En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este verano se están notando los efectos del cambio climático más que nunca, pero aunque lo que esté pasando es la gota que ha colmado el vaso, no podemos pensar que ese vaso no se había empezado a llenar antes. Ahora la realidad ebulle, pero antes, mientras tanto, la ebullición se estaba gestando. No tengo claro que hayamos aprendido. En cuanto haya menos incendios, el calor no sea tan extremo, algunos llegarán a pensar que no era para tanto. Nuestra forma de actuar con la naturaleza ha sido la gasolina para hacer de los incendios algo grave. Claro que existía antes el calor, pero la forma en la que se ha llevado a cabo la pérdida rural ha sido lo que ha necesitado el campo para ser pasto de las llamas. Estábamos acabando con nuestro entorno, pero parecía que no nos importaba. Claro que el calor ha existido siempre y claro que lo ha hecho siempre, pero eso es el verano, eso pasa en verano habitualmente. Claro que ha habido temperaturas elevadas en otros años y décadas, pero no de la forma extrema y extendida en el tiempo de ahora. Que comenten eso los negacionistas, que ha hecho calor siempre, es cuanto menos un poco zafio, y además eso le sirve para engañar a mucha gente. A veces pienso que el cambio climático es una forma de demostrar que hemos envidiado para otro lado mientras dábamos de comer al monstruo. Y ese monstruo ya ha aparecido, ya nos enseña sus fauces y nos está comiendo, nos está en este momento comiendo. Y queremos que, parece que actuamos queriendo que haga una buena digestión. No estamos haciendo nada para luchar contra el cambio climático, que va a ser y es ya un problema que tenemos enfrente. Esta noche hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, desde las 12 y 34 minutos, comenzamos aquí La Rosa de los Vientos, insistimos hasta las 4 de la madrugada, ya sabéis que en la sintonía de Onda Cero, el partido, el clásico Real Madrid-Barcelona, hoy desde Las Vegas a las 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta, en Twitter, redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y la página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, los programas enteros y cada una de las entrevistas, cada una de las partes y cada una de las secciones. Y comienza la nueva temporada el próximo fin de semana. La nueva temporada no, el verano. Comenzamos el puente entre una temporada que finaliza hoy y la temporada que viene. Comenzamos el verano, comenzamos el mes de agosto a finales de julio, pero comenzamos las emisiones de agosto el próximo fin de semana en La Rosa de los Vientos, que siempre va a estar aquí durante todo el verano junto a vosotros. Con cosas nuevas, con cosas viejas, os iremos mostrando en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí iré diciendo cada semana, el horario que tenemos que cambia. La semana que viene tenemos el sábado a las 12 de la noche, el domingo a las 12 y media de la noche. En redes sociales, insistimos, ahí pondré los horarios que tendremos en La Rosa de los Vientos durante cada fin de semana de este verano en el que ya estamos. Las emisiones de verano comienzan la semana que viene y este fin de semana finaliza la temporada, el año número 24 de La Rosa de los Vientos. Y hoy os hablamos en unos instantes de la historia secreta de Estados Unidos, en la importancia que tuvieron los españoles. También hablaremos de los agujeros negros de su historia y de los narcos. Hablamos esta noche de los narcos en el con materia reservada con Fernando Rueda. Son personajes tremendos, horribles, casi casi de película. Los narcos esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Y también despedimos en este final de temporada la cara B. Hoy os hablamos de la conspiración del clima. Vamos a contar que se unta, y se unta con mucho dinero, a quienes se están negando en este momento el cambio climático. Y lo vamos a hacer con pruebas, con datos, con referencias. No es una hipótesis, es algo de lo que ya existen pruebas desde hace algún tiempo. Se ha dado mucho dinero a organizaciones y entidades que estaban negando el cambio climático. Y Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Vamos a hablar de música del más allá. Y tenemos Eureka también. Eureka, que vamos a hablar con Mado Martínez. Nos va a contar algo sobre el mundo de los olores. Y en Encuentros con lo Desconocido tenemos asesinos invisibles esta noche. Asesinos como los virus, como las bacterias, como los protozoos. Os hablamos esta noche de los asesinos invisibles en los Encuentros. Y también tenemos el Callejón con José Manuel Escribano. Con él llega también el final de la temporada, la última crítica, el último Super 10. Lo comentamos esta noche en La Rosa de los Vientos, en el cual, programa en el cual vamos a tener también nueva entrega, otra más, de Las Señales, con Javier Sevillano, de Las Señales del Fin del Mundo. Con Alberto Castro al frente de la parte técnica, con saludos en nombre de todo el equipo de Bruno Cardeñosa, a mi lado en la co-dirección Silvia Casasola. Muy buena, Silvia. Comienza la temporada que viene, la semana, bueno, la temporada que viene no, el verano, la temporada comienza en septiembre. Establecemos el puente hasta hoy, hasta ahora mismo, la temporada número 24 en La Rosa de los Vientos. Vamos a disfrutar este último fin de semana de la temporada oficial, y como bien estás diciendo, pues el fin de semana que viene ya comenzamos el veranito de La Rosa. Un veranito que os esperamos acompañar y que, bueno, que os conectéis cuando podáis. Y ya sabéis, que a las 12, en principio, porque vamos a ir cambiando de horario, a las 12 este sábado 30 y el domingo pues será a las 12 y media. Pero mira, yo hoy he estado en un momento mirando la cuenta de Twitter y la verdad es que tengo que coger y compartir que me he emocionado porque he visto una imagen, un vídeo precioso, donde salía un gorila mayor, con 50 y tantos años, que se le veía como que estaba moribundo, que ya no quería comer, y se estaba dejando morir. Y en ese momento llega un amigo suyo que le ha cuidado, que ha estado durante mucho tiempo con él, y al reconocerle es como que empieza a reaccionar, y te lo juro que es que se me han saltado las lágrimas, que lo voy a intentar compartir. No sé en qué fecha será, no sé si es un vídeo antiguo, pero es que me da igual. Entonces, lo he visto tan bonito, porque la naturaleza a veces te sorprende de tal manera, y haciendo hincapié lo del cambio climático, que tenemos que cuidarnos, que estamos viviendo en nuestro planeta, que nosotros también somos animales. Bueno, el caso es que me ha llegado al corazón. Y viendo que esto pues era algo que me gustaba compartir, pues he dicho, pues mira, voy a hacer el concurso. También lo voy a hacer con temas de animales. Un curso para buscar al personaje oculto de esta noche. ¿Qué nos dice? Pues mira, nos dice que son animales salvajes que tienen, como digo, esa especial unión sentimental con sus cuidadores, amigos, o en algún momento dado, cuando eran pequeños o lo que sea, que tienen esa unión y pues los van viendo como alguien que son como de su familia. Y claro, pues estas situaciones al final, ¿qué es lo que nos dan? Pues lecciones de vida. Entonces, las opciones que os voy a dar van a ser tres. Tenéis que elegir cuál es, porque claro, no es como un personaje que ya se puede estar buscando, sino que también tenéis que intentar tener ese sentido común, esa intuición. Así que con la primera pista que os doy, estar muy pendientes. ¿Qué animal será si, cuando era pequeño, lo trasladaron a otra zona, alejándolo de su amigo humano? Estar muy pendientes de todas las pistas a lo largo de la noche. ¿Será Cristian el león? ¿Será el oso Kodiak? ¿O será Moja la gorila? Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o si no, lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Opción Cristian el León, opción el oso Kodiak, opción Moja la gorila. Vamos a escuchar a los tres animales, tenéis que optar por uno y mucha, mucha suerte, porque todos los que acertéis, solo uno tendrá ese recuerdo del programa. Y recordad que hoy es el último programa de la temporada oficial, pero que seguimos al siguiente, así que mucha suerte. Y el siguiente, que ya establecemos el puente, durante todo este verano estará con vosotros en La Rosa de los Vientos. El siguiente será el sábado por la noche a las 12 de la noche, el domingo a las 12:30. Comenzamos aquí, arrancamos en La Rosa de los Vientos, 0:12:43. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hablamos del país más querido y a la vez del más odiado, posiblemente el país que a lo largo de su historia ha estado más cerca de lo bueno y de lo malo. Un país grande, gigante, enorme, riquísimo, el más poderoso y fuerte del mundo. Un país de muchos contrastes, de norte y sur, completamente distintos. Un país en cuya historia encontramos lo mejor y también lo peor, lo más dudoso. Un país que conoce a la perfección nuestro siguiente invitado. Él es, ha estado en Diario 16, en 20 minutos, en las provincias. Acaba de publicar en EDAF un libro titulado Historia oculta de Estados Unidos. Él es Javier Ramos de los Santos. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. Encantado de estar con vosotros. Hola, buenas noches. Decía que hola, un país de contrastes, un país en el que norte y sur son completamente distintos. Y es una distinción geográfica, pero también un poquito real, porque son como dos países en distintos en un país, ¿no? Sí, dos zonas realmente diferentes, que quedó muy demostrado tras la Guerra de Secesión de 1861 a 1865. Los Estados de la Unión, la zona norte, que consiguió derrotar a los ejércitos confederados del sur, que era una zona, un régimen esclavista, y a partir de la finalización del conflicto, aunque Abraham Lincoln consiguió establecer con la nueva constitución abolir la esclavitud, lo cierto es que esa reminiscencia por el odio al diferente y la posesión de esclavos pues todavía perdura, ¿no?, en el sur de los Estados Unidos. Un país de contrastes, lo que hay que decir que es el tercer país más poblado y en extenso del mundo, y cuya economía nacional pues es la más grande del planeta, ¿no?, en términos de Producto Interior Bruto. Y no solo es enorme en superficie, sino en todo lo que hace, pues sus conflictos, sus éxitos, sus meteduras de pata, su individualidad, su irrefrenable deseo de establecer tendencias, su decidida capacidad para ir en contra de ese status quo en nombre de la libertad individual, pero también se caracteriza por un gran espíritu emprendedor y una enorme capacidad para inventar y para innovar. Uh-huh. Un país en el cual todo, como decías, es a lo grande, todo es inmenso, todo es espectacular. Incluso hay un dato que no sé si citas al comienzo del libro, pero me ha parecido ver el hecho de que la cultura norteamericana, la cultura nativa, el origen, los indígenas norteamericanos, son más o menos un 1%. Es poquísimo, parece muy poco, pero es que allí el 1% es mucho. Estamos hablando de varios millones de personas que forman parte de la cultura nativa de los Estados Unidos. Son muchos, es grande hasta la población nativa. Sí, lo cierto es que la historia de Estados Unidos parte precisamente de la América colonial, con la llegada de los primeros europeos, ¿no?, que son esa gran masa de población que inunda el país, ¿no?, atraídos por esa promesa de lucro económico que trata las tensiones inherentes de un país levantado sobre el trabajo de esclavos en nombre de la libertad ante la secesión y la guerra civil. Claro, tú lo denominas como la tierra de valientes, ¿no?, que es un poco eso, la tierra de la libertad, pero también ahondas en que al final lo que pasa es que no todo es tan bonito como nos lo han puesto. Y aunque te retrotraes casi a los inicios, ¿no?, de los primeros pobladores, a mí una de las cosas que me ha llamado más la atención, ¿no?, es esa primera colonia inglesa en la isla de Roanoke, y cómo también, pues un poco por esa llamada, ¿no?, de intentar colonizar, de asentarse en esa tierra, cómo van esas expediciones y cómo esos primeros pobladores, ¿hay ahí un misterio ¿no? Porque sabes que nosotros siempre tocamos este puntito de misterio. De la isla Roa, ¿no? Que sí. Sí, pues ahí hay un misterio que no está muy muy muy aclarado. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Sí, pues bueno, hay que decir que se trató de un intento inglés puesto en marcha en el siglo XVI, en la actual zona de Carolina del Norte, pues con el fin de establecer un asentamiento de tipo permanente. Pero nunca se supo más de los pobladores primigenios que ocuparon esa parte del territorio, porque todos los habitantes de la colonia británica desaparecieron sin dejar rastro. Y nada, se trataba, era una práctica base desde la que los barcos ingleses pues podían amenazar el dominio español, era una zona estratégica, y tuvieron que enfrentarse a las tribus que habitaban el lugar. Al parecer esas tribus mataron a varios de los colonos ingleses, y el resto al parecer huyó en un bote a no se sabe realmente dónde. Con el paso del tiempo, una expedición de vuelta de Gran Bretaña pues se topó con las letras CRO, C-R-O, grabadas en la corteza de un árbol, y quizás pues se trataba de un código preacordado, y si los colonos pues se veían obligados a abandonar la isla, grabarían de esta manera en un tronco el lugar al que se podían dirigir. Eran unos poco más de 100 colonos los que resultaron abandonados en una costa, y de ellos pues se perdió la pista para siempre, y la ausencia de pruebas pues dio pábulo a especulaciones descabelladas, a engaños y a teorías conspirativas que siguen a día de hoy. De hecho, la influencia exterior de otros países, también las he mencionado, de España, es muy importante en la historia de Estados Unidos. Si uno va hasta Alaska, va por mar, va atravesando el estrecho por mar de San Juan de Fuca. Los nombres españoles están en todo el país, en el norte, en el sur, en el centro. España es muy importante en la fundación, en el origen y, por supuesto, en el destino, pero también en el origen y, sobre todo, en el origen de Estados Unidos. Sí, totalmente cierto, Bruno. Podemos decir que la primera ciudad del país norteamericano como tal fue fundada en 1565 por un español, en concreto por el almirante asturiano Pedro Benítez de Avilés. Se trata de San Agustín, en la zona de Nuevo México, y es el origen primigenio de las ciudades de las urbes establecidas en Estados Unidos. Y el legado español es inmenso, aparte de las expediciones de numerosos exploradores como Hernando de Soto, considerado el descubridor de Norteamérica, la epopeya de Juan de Oñate en la zona de Nuevo México, pues hay que decir que la primera universidad española en América fue la introdujimos nosotros, tuvo lugar en 1538 y se denominaba la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, actualmente territorio de la República Dominicana, no los Estados Unidos, pero bueno, sí, en territorio americano, que pertenecía en aquellos tiempos al virreinato, territorio español, al virreinato de Nueva España. Y el legado pues se muestra también en muchos, a lo largo de la geografía estadounidense. Se pueden encontrar muchas ciudades llamadas Sevilla, Granada, Salamanca, Madrid, Laredo, Durango, Valencia, lógicamente con su traducción al inglés, pero bueno, el legado de la toponimia de Estados Unidos es amplio y notorio. En la época de que se estaban pues eso haciendo, formalizando todas esas ciudades que eran importantes, pues una de las más importantes, que incluso tiene esas connotaciones, un toquecito europeo, es Nueva York. Tú hablas del origen de Nueva York y hablas también pues que fue rebautizada por en honor al hermano del rey Carlos II de Inglaterra, y que a raíz de ahí, según iban yendo los inmigrantes, como que se empezó a gestar un poco el inicio de las mafias, de los gángsters, ¿es así? Sí, cierto, la verdad es que sí, Nueva York pertenecía a los holandeses, Nueva Ámsterdam, y nada, con la implantación de grupos populares, patriotas americanos, con guerras insurgentes, como refleja Martin Scorsese en Guns of New York, por ejemplo, protagonizada por Leonardo DiCaprio, pues consiguieron rebautizar la ciudad como Nueva York y poder independizarse de una de las 13 colonias inglesas del imperio británico. Y había un arquitecto, ¿no?, que también fue responsable, un español, que hizo un montón de edificios en Nueva York. Sí, se trata de Rafael Guastavino, sí, un arquitecto español, valenciano concretamente, que no pudo ser profeta en su tierra, y bueno, en Estados Unidos está considerado como el arquitecto de la Gran Manzana, pues es el responsable de la edificación de más de un millar de edificios históricos en Estados Unidos, de los que quedan aproximadamente unos 600, y entre los que sobresale pues la Gran Central Terminal, etcétera, etcétera. Y no solo construyó en Nueva York, sino también en Boston, en Chicago, en Filadelfia, en Washington, incluso en Canadá y en Cuba. Y es que implantó un precursor de Antonio Gaudí y dispuso de una intuición innata pues para romper con los cánones rígidos de la arquitectura de aquella época. Y nada, sabía que las frágiles construcciones de madera y hierro de Estados Unidos, con que se construían sus edificios, eran muy propensas a la combustión. Y gracias a su innovadora técnica, pues él podía convertir en sólidos edificios gracias a sus técnicas constructivas, ¿no?, que bebían de esa arquitectura tradicional catalana. La verdad es que es uno de esos personajes que ojalá los tuviéramos en más, porque allí él es muy importante. Yo recuerdo buscar información, buscar fotos, buscar las edificaciones que había hecho este personaje, que es el padre de, no Nueva York tal y como la conocemos, la isla Manhattan. Es una de las personas importantes en la construcción de los grandes edificios, grandes rascacielos, grandes superficies, como la estación terminal, que también fue suya. Pero seguramente ahora muchos de los que nos están escuchando nos están diciendo, vale, Estados Unidos efectivamente es la tierra de las oportunidades, la tierra de la libertad, pero también es la tierra en la que la esclavitud fue durante mucho tiempo y hasta muy tarde estuvo muy presente en la historia del país. Pues sí, lo cierto es que la esclavitud es un modo de vida en Estados Unidos en aquellos tiempos, un punto negro de la Declaración de Independencia y posterior Constitución del país, ¿no? Establecía la propia declaración que todos los hombres eran creados iguales, pero esta afirmación no dejaba de aparecerse en momentos inconvenientes para tocarle las narices a los republicanos blancos. Y es que en las colonias inglesas de América la esclavitud pues pasó rápidamente a ser una institución muy estable, pues era una relación muy normal la que se establecía entre negros y blancos. Y junto a esa relación se desarrolló un sentimiento racial especial de odio, menosprecio, incluso piedad o paternalismo hacia seres que consideran inferiores, de raza negra. Y acompañaría todas estas características a esa posición inferior de los negros durante más de 300 años. Y sigue todavía esa distinción presente, porque el Ku Klux Klan, evidentemente lo hemos oído todos mencionar, tú hablas de él, hablas también del Ku Klux Klan de las mujeres en el libro, pero el Ku Klux Klan nació allí, se desarrolló allí, pero movimientos similares o con ideas parecidas siguen existiendo hoy en día en el año 2022. Sí, por desgracia, en la zona sur de Estados Unidos, estados de Alabama, Nuevo México, Texas, Mississippi, pues esta tara sigue imperando, ¿no?, en muchas mentes de los ciudadanos estadounidenses. Y como tú bien comentas, lo de Ku Klux Klan que reflejo en el libro, pues un aspecto llamativo fue esa escisión que se creó, bueno, esa escisión ecualigada a su homóloga masculina, que fue el Women Ku Klux Klan, que no fue incidental, ¿no?, el papel de la mujer, sino todo lo contrario, fue el pagamento que mantenía cohesionado, mantenía unido a esta institución, ¿no?, de racistas y odiadores de la raza negra. Y su participación pues cada vez fue mayor, hasta establecer una célula independiente, aunque hermanado con los hombres, y las mujeres tomaron un parte activa de esta organización. Pues reclamaban el voto femenino, que se reconociera la jornada laboral de las amas de casa, pues así pensaban que se podía compensar el peso de los afroamericanos en las elecciones. Y mostraron pues un gran antisemitismo en reuniones sociales o vecinales, en fiestas de colegios, y también salían a la calle, promovían boicots contra negocios de miembros de comunidades que no les apoyaban y compartían falsas acusaciones contra negros y judíos. Y hoy en día esa posición, por ejemplo, es fácil ver en los Estados Unidos. Yo las he visto con mis ojos y es muy llamativo el hecho de ver banderas confederadas, banderas un poco del sur, banderas que significan y demuestran la existencia todavía de ese pensamiento que tenía el Ku Klux Klan y que tienen otras organizaciones, incluso hoy en día, como Quantum, por ejemplo. Siguen vivas esas organizaciones. Sí, por desgracia es una lacra que sigue padeciendo el país, llamado de las oportunidades, de la tierra de la libertad, de la constitución vigente más democrática que se conoce, pero bueno, irá siempre acompañado esa tara de la propia esencia de los propios Estados Unidos, ¿no? No se va a poder desligar de ese marchamo de sombra que la acompaña desde su fundación, y a día de hoy todavía quedan reductos cada vez más minoritarios, pero bueno, ya lo que hemos comentado anteriormente, el Estado del Sur sigue habiendo ese tabú, esa discriminación contra la gente afroamericana de raza negra. Hicieron verdaderas barbaridades, porque acusaban falsamente, y a los pobres negros que les acusaban de haber violado o de incluso tener una mínima relación con una mujer, bueno, hacían bestiadas. Pero mira, ahondando en el papel de la mujer, sobre todo en la época colonial inglesa, tú comentas que claro que sí, que mucha esclavitud con los negros, mucha esclavitud con pues eso, para que tuvieran mano de obra barata, pero es que incluso había mujeres que venían pues a intentar buscarse la vida a Estados Unidos, ¿no? A ese nuevo mundo, ¿no? A esas nuevas colonias. ¿Y qué papel jugaba la mujer? ¿Qué leyes había para las mujeres? ¿Cómo estaban en relación con los hombres? Pues en principio ocupaban un segundo plano, aunque claro, el papel de la mujer fue evolucionando con el paso del tiempo hasta ocupar un papel preponderante. En la conquista de la zona oeste de Estados Unidos, acompañaban a los hombres en su afán de expansión y de conquista de nuevos territorios, ¿no? En las tierras más abajo de la zona del Mississippi. Y no duraron tampoco en utilizar las armas y montar a caballo cuando la ocasión fuera necesaria. Tenemos ejemplos de grandes vaqueras como Bill Oakley o Juanita Calamidad, Calamity Jane, que no dudaron en fondar un arma y enfrentarse a un rival por tal de conseguir su objetivo, ¿no? Y con el paso del tiempo consiguieron derechos se aprobó el voto femenino y consiguieron pues poder votar las elecciones y que se equiparara en derechos a sus homólogos masculinos. Pero estás contando la parte buena, cuando ya están un poquito como más respetadas. Pero al principio, pues, cuando las llevaban desde Inglaterra y tenían incluso que se casaban o las utilizaban como empleadas de hogar, las violaban, mandaban cartas, o sea, estaban pues eso, como si fueran cacho carne con ojos para usarlas. Sí, por desgracia siempre ha sido así. El hombre ha aprovechado, ha utilizado a la mujer en su beneficio propio, y ha considerado un ser un ser de segundo grado y dominarla y tenerla bajo sus órdenes. Y claro, y no fue una excepción la llegada de los colonos ingleses estableciéndose en la zona este de actual Estados Unidos. Y nada, sirvieron para procrear únicamente, ¿no? Para establecer ahí una colonia, reproducirse. Correcto. Y establecer un asentamiento permanente que fue expandiéndose hasta formar parte pues de la actual zona este de los Estados Unidos y, bueno, el origen fecundacional del país como tal. Si hasta por ley las podían pegar. Es que es tremendo, es tremendo. Sí, bueno, eso tampoco nos tiene que resultar novedoso porque, bueno, ya desde los tiempos de la antigua Roma y épocas de la antigüedad, pues la mujer estaba subyugada al hombre y no era más que un objeto sexual con fines reproductivos. Uh-huh. Bueno, y en España, sin ir más lejos, en España también, hasta hace no mucho, tenían que pedir permiso al hombre de la casa, su padre o su marido, para poder abrir una cuenta. Machismo social ha existido en Estados Unidos, en Europa, en todos los sitios, y sigue existiendo. En Estados Unidos todavía no ha habido un presidente, una presidente mujer, y fíjate lo que ha tardado, el primer caso es el de Obama, un presidente de otra raza, negro, y ha tardado, hemos esperado del siglo XXI. Pero hablas mucho de algunos presidentes en la historia de los Estados Unidos, todos son conocidos, todos son personajes que han sido muy relevantes en la historia de ese país. Citas y hablas de alguno, ¿quién no va a recordar la figura de Johnson, la figura de Lincoln, o la figura que tú hablas mucho con anécdotas que no se conocían en absoluto, sobre Roosevelt? Todo Rubel, por ejemplo, ¿no? Sí, el considerado el héroe de la guerra de España, después del estallido de la Cruzada de Domingo, no sé, a finales del siglo XIX, sí, Theodore Rubel. Un título especial porque, bueno, lo denominó el oso de peluche de Theodore Rubel, pues que el Hay que decir que el origen del primer oso de entrañable peluche, ¿no?, que todos recordamos que hemos tenido cuando hemos sido niños, ¿no?, nació en Estados Unidos, pero bueno, aquí en Europa, en España, pues ¿quién no ha tenido un oso de peluche como fiel amigo, ¿no?, cuando en su niñez? Pues ligado a la figura precisamente del presidente Theodore Roosevelt, ¿no?, y su desmedida afición por la caza. Porque en noviembre del año 1902, mientras se encontraba de gira por el sur del país, le entraron ganas de cazar y uno de sus asesores pues tuvo una extravagante idea, ¿no?, de mandar capturar a un oso negro joven, atarlo cerca de un árbol y llamar la atención del presidente para que lo cazara. Pero Theodore Roosevelt, una persona cabal como era él, cuando vio a ese pequeño cerdo, pues se negó a matarlo, lógicamente. Y fue un acontecimiento, bueno, que de la que la prensa tomó buena nota. Y estas palabras de no querer acabar con su vida, pues dieron la vuelta al mundo. Y bajo esa circunstancia, un tal Morris Midgeton, un emigrado ruso, instalado en Nueva York, tenía una tienda de chucherías y muñecas. Y bueno, su mujer confeccionó, cuando Morris tuvo precisamente, llegó a sus oídos esta anécdota, ¿no?, protagonizada por el presidente, pues sugirió a la esposa que fabricase un osezno de peluche parecido al de aquel episodio. Y fue una excelente idea porque fue un gran éxito de venta, se comercializó, se vendieron millones de ejemplares y Midgeton solicitó permiso a la Casa Blanca para darle ese nuevo juguete con un sobrenombre afectuoso del presidente, ¿no?, Teddy, ¿no?, que era el nombre como se conocía popularmente que era el diminutivo de Theodore, pues como se le conocía al presidente de Estados Unidos. Y que no se acuerda de figuras tan relevantes, tan polémicas, y con tanta gente a favor y en contra, como Kennedy, como Reagan, como Trump recientemente. Todos los presidentes norteamericanos han sido importantes. ¿Hay alguno que no haya escrito la historia? Bueno, podemos presidentes a lo largo de Estados Unidos, muchos muy notorios, otros no tan conocidos. ¿De quién podemos destacar? De Gerald Ford, por ejemplo, ¿no? Uno de los presidentes, pues quizá el comedor. Es que llegó igual de una forma diferente al resto. Llegó por la dimisión, por el abandono de Nixon, pero correcto, quizá sí. No fue un presidente como todos los otros, hay que necesitan el apoyo popular. Igual Ford no lo tuvo, pero en cierto modo también lo tuvo. Seguramente es el único presidente que no es importante y relevante en la historia del siglo XX en los Estados Unidos. Bueno, yo lo destaco porque fue el protagonista de dos hechos, bueno, dos intentos de asesinato, ¿no?, de los que se sobrevivió. Lo curioso es que están protagonizados por mujeres, ¿no?, las presuntas asesinas, que actuaron en solitario. En 1975, en septiembre, pues tuvo lugar el primero, perpetrado por una acólita de la secta liderada por Charles Manson, ¿no?, este personaje de triste recuerdo, y disparó contra el presidente en Sacramento y a parecer pues cometió el atentado porque había sido ignorada por las autoridades de San Francisco. Pero bueno, finalmente no el hecho no fue más, pero es que apenas tres semanas después de ese atentado tuvo lugar un segundo. Gerald Ford sufrió un segundo nuevo intento de asesinato y era un activista que se trataba de una activista que estaba fichada por el FBI porque seguía al ejército simbiótico de liberación. Y también fue en San Francisco, aunque por fortuna no tuvo éxito, y fue gracias a un marine que estaba al lado que consiguió reducir a esta mujer y de inmediato pues intentó, paralizó el que se podía haber convertido en el asesinato de un nuevo presidente de Estados Unidos. Estados Unidos sabemos que ha tenido muchísimos presidentes, pero lo que yo creo que la gente no sabe es que tuvo un emperador, un único emperador. ¿Quién era este señor? Sí, el emperador, se trata de Joshua Norton, sí, el que está considerado como el primer y único emperador en la historia de los Estados Unidos. Y la historia de este hombre es peculiar porque llegó a los Estados Unidos en 1849, en concreto a la bahía de San Francisco, y bueno, vino cargado de dinero, una gran herencia que había heredado de su padre, y montó varios negocios, pero por desgracia se arruinó. Esa catástrofe fue el inicio de su descomposición mental, perdió completamente la percepción de la realidad y a partir de ahí comenzó su metamorfosis. Se declaró a sí mismo emperador de los Estados Unidos el 17 de septiembre de 1859 mediante una proclama que envió a diferentes periódicos del país. Y lo cierto es que este personaje, Joshua Abraham Norton, como tú me dices, Silvia, pues era un personaje que gozaba de una gran simpatía popular, era carismático, comenzó a emitir decretos reales como penalizar con multa de $25 a quien llamaran Frisco a la ciudad de San Francisco, un hecho que no le gustaba, o abolir, pretender abolir el Congreso de Estados Unidos por fraude y corrupción. Y también hay que decir que alguna de sus iniciativas tenía una base razonable, ¿no? Como la creación de una Liga de Naciones, el presidente de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, o exigir que todas las instituciones religiosas del país pues dejaran de rivalizar entre sí. Uh-huh. Y bueno, luego está el caso curiosísimo de la historia de la ciudad de Cartagena, que resulta que solicitó, igual que en su momento lo hizo Puerto Rico y sí se consiguió convertir en un estado más de Estados Unidos, la ciudad de Cartagena de España lo pretendió. ¿Y qué fue lo que pasó, Javier? Sí, pues resulta que en 1873 en España se proclamó la Primera República y bueno, Cartagena fue un lugar de nuestro país que se mostró su rechazo. Se declaró en cantón, es decir, una insurrección federalista que pretendía instaurar en el país desde abajo una república federal mediante un sistema denominado cantones, ¿no? Una confederación de pequeñas ciudades o pequeños núcleos poblacionales, sin esperar a que las Cortes elaboraran una nueva constitución. Entonces, en aquel tenso ambiente político, Cartagena pues quiso adherir, mostró su simpatía por el hecho de querer adherirse a los Estados Unidos para librarse de los bombardeos en plena sublevación cantonal y mantener su reducto de independencia. Querían ser ciudadanos americanos de pleno derecho y hacer de este municipio murciano pues otro, una especie de Gibraltar. Y la oferta era realmente que era muy jugosa, porque había permitido a Estados Unidos establecer una base naval en Cartagena, ¿no? Uh-huh. Tener un importante enclave naval en el Mediterráneo. Claro, pero, o sea, similar a lo de Gibraltar, ¿no? Decían, lo tenemos hecho, ¿no? Claro, pero lo cierto es que antes de que Estados Unidos tuviera tiempo de contestar a la carta, a la misiva, el Estado español, con Martínez Campos a la cabeza, pues acabó mediante las armas con la insurrección cantonalista. Y Cartagena pues se rindió a principios de 1874 y la cosa no se quedó en un mero intento. Periodista, escritor, experto en el protocolo, autor de varios libros, en varios trabajos, ha estado en Diario 16, en 20 minutos, en las provincias, ahora autor de un libro que se titula Está en Edad, Historia Oculta de Estados Unidos. Él es Javier Ramos de los Santos. Ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Javier, mil gracias. Un abrazo. Nada, muchísimas gracias, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si os incorporáis ahora, os recordamos que hoy hemos comenzado a las 12:30 de la noche, que vamos a estar aquí en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, de 12:30 a 4, y mañana vamos a estar de 12:30 a 5 de la madrugada, en este fin de semana que es el último de la temporada que es el año 24 de La Rosa de los Vientos, pero en agosto y durante todo el verano aquí va a estar La Rosa de los Vientos. Os informaremos semana tras semana del comienzo del horario que tenemos. No os abandona ningún sábado, ningún domingo La Rosa de los Vientos. El próximo fin de semana, el próximo sábado, empezamos a las 12, acabamos a las 4 de la madrugada. Una página web, OndaCero.es, en la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están los programas enteros y cada una de las partes y cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos y, por supuesto, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, ahora mismo y en cualquier momento, Almohadilla Rosa Vientos. Y en esta hora del programa que comenzamos en este instante, tenemos materia reservada con Fernando Rueda. En unos instantes hablamos sobre narcos y también tenemos esta noche misterio, el círculo secreto, con Miguel Pedrero, que nos va a hablar sobre música del más allá. Muchas cosas en este programa, en La Rosa de los Vientos esta noche. Ya os ofrecimos en las primeras pistas, en los primeros datos, para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Pero hay más pistas, hay más datos, Más referencias, estamos atentos. Así es, hoy tenemos ¿quién es el animal oculto? El animal salvaje oculto de esta noche. Recordamos que, como digo, es un animal salvaje que además ha tenido una relación muy muy especial con su amigo humano y que cuando era pequeño lo trasladaron a otro lugar, alejándolo de su hábitat primigenio. ¿Pero quién puede ser el animal si ahora comparte su vida con otros animales de su especie? ¿Será Cristian el león? ¿Será el oso Kodiak? ¿O será Moja la gorila? Yo creo que algunos ha dado un susto ahora mismo según está en casa. Bueno, ya sabéis que tenéis que participar en el correo rosa.vientos@onda0.es o en Twitter @rosavientos, y entre todos los que acertéis solo uno de vosotros tendrá ese recuerdo, pero con todo nuestro cariño, del programa. Así que venga a participar. La 1:13, continuamos en La Rosa de los Vientos. Atravesamos ahora el río para llegar a la materia reservada. Materia Reservada 2.0. Y al otro lado de la orilla encontramos a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, hola, Silvia, muy buenas. Ay, ay, ¿en qué alcantarilla te has metido hoy, alma de cántaro? Pues aquí estoy escondido. Pero tranquilos, tranquilos, que la semana que viene voy allí, ¿eh? Y ¿vale? Estaré allí para hacer la... el fin de lo que es será para mí el fin de temporada. No, el fin de temporada soy, querido mío. El fin de temporada, exacto, te iba a decir. El fin de temporada es este fin de semana. O sea que ya sí, el próximo fin de semana empezamos la nueva temporada. Sí, la de verano. Bueno. Empezamos la de verano y ya el primero de septiembre ya sal de las alcantarillas, porque es que si no vas a salir con unos olores muy tremendos. Bueno, bueno, no me lo puedo creer. Esto es peor que qué. Ay, qué personaje. Esta semana vamos a hablar de los narcos, de uno de ellos que ha sido protagonista esta semana, un personaje verdaderamente, una historia tremenda, negra, oscura, horrible, horripilante, pero muy de película, la de Caro Quintero. Sí, Caro Quintero es uno de esos mafiosos que se dedica al narcotráfico y que si no se hubiera dedicado al narcotráfico, pues posiblemente habría muerto en cualquier esquina, ¿no? Era la típica persona analfabeta total que, bueno, que no sabía leer, que había ni escribir, y que de repente encontró en el narcotráfico, bueno, pues el futuro, encontró en el narcotráfico todo. Venimos a hablar hoy de él porque hace una semana que ha ingresado Rafael Caro Quintero en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en México, y que le han vuelto a detener y posiblemente, excepto que se escape, por lo cual también es posible, no volverá a salir. No sería la primera vez, ¿no? No, no, no, y además es que le han metido en una cárcel en la que... Sí, que alguien de la cual conoce bien las alcantarillas, ¿no? Efectivamente, sí. Sobre todo el Chapo Guzmán, que hablará él y le dirá cómo construyó un pozo. Bueno, pues a Caro Quintero... Menudos personajes, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo de hoy es, vamos a hablar de lo más distinguido de la sociedad. De todas formas, fijaros que un detalle antes de entrar en nada. Le han detenido, después de años huido, le han detenido muy cerca de su pueblo. Y esto me ha recordado, que seguro que lo tenéis consciente, a la detención de Saddam Hussein y a la detención de mucho malo, que cuando les están persiguiendo, cuando piensan que ya no tienen escape, se van a la región donde nacieron, donde la gente les cuida, donde la gente les protege, y ahí se esconden. Uh-huh. Y bueno, y a él le pillaron, precisamente, ya os digo, hace 8 días, le pillaron al lado en Sonora, al lado de su pueblo. En su zona de confort. Eso es habitual en este tipo de personajes, que parece que se confían y se van. Pero parece que se confían Quizá porque confiaban un poquito en lo que hacían los que teóricamente estaban arriba y le tenían que detener, ¿no? Pues exactamente eso es lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, ¿no? Y además, de hecho, no es casualidad que hace 3 días antes de que le detuvieran, el presidente de México, bueno, pues López Obrador, se pasó por la Casa Blanca para reunirse con Biden y con Kamala Harris, ¿no? 3 días antes de que le detuvieran, ¿no? Y Kamala Harris, bueno, Biden le debió decir un par de cositas, pero la que le echó la gran bronca, según cuentan los medios americanos, fue Kamala Harris, que le dijo que estaban muy disgustados porque desde que ha llegado López Obrador no hay detenciones de narcotraficantes. Al gran narcotraficante Rafael Caro Quintero, ya le llamó el señor Caro Quintero, ¿no? Y es decir, que ha habido un cambio total. Bueno, pues 3 días antes, según parece, Kamala Harris le dijo Caro Quintero, que fue el asesino de Quique Camarena, el agente de la DEA, ahora hablamos de eso, le dijeron dónde estaba. Es decir, se lo dijo Estados Unidos. Y él, ante esa presión de que no estaba haciendo nada contra ellos, pues cogió y ordenó su detención. Claro, pues entonces blanco y en botella, porque estaba claro que sabía dónde estaba y hasta que no recibió la presión, nada. Además que este señor, Caro Quintero, llevaba con el cartel, ¿no?, de los más buscados, y había una recompensa, si me imagino, si alguien le denunciaba o para intentar localizarle. Además, esto colea desde hace mucho tiempo, porque el caso como el que nos vas a comentar y desarrollar ahora, del asesinato de Quique Camarena, es que hay una cantidad de pruebas fraudulentas o que se han manipulado, y una cantidad de cosas que es para llevarse las manos a la cabeza. Pues sí. La verdad es que, bueno, mira, ya la han pillado los de la CIA. Millones... Ah, vale. No, claro, la DEA, la Agencia Antidroga, ¿no? Claro. La Agencia Antidroga. Sí, vamos a mencionar mucho esta noche. La Agencia Antidroga, la DEA, viene a ser algo así como el departamento que se encarga del tráfico de drogas, de la investigación dentro de la CIA. Más o menos es así, ¿no? Bueno, son agencias completamente distintas. Ahí ya sabes que en Estados Unidos hay 7 grandes agencias, aunque hay otras muchas, y cada uno funciona de su padre y de su madre. De hecho, la verdad es que el ejemplo de Quique Camarena, de lo que demuestra es que la CIA iba a su bola y la DEA iba a la suya, cada una con sus propios intereses. Lo único que pasa es que la CIA, ya sabéis, no puede actuar en Estados Unidos, y la DEA básicamente también actúa fuera. Y en el caso de México, sigue, Fernando, sigue. Pero la DEA actuaba en México, porque desde México, también desde Colombia, pero desde México es donde llegaba más droga a Estados Unidos, ¿no? Y el personaje, la verdad es que Caro Quintero, el personaje que ha sido detenido, tiene una historia. Vamos a conocer un poquito su historia, su biografía. Vamos a conocer un poco qué es lo que había hecho este personaje llamado Caro Quintero, que es uno de los personajes más terribles de la historia del narcotráfico, al nivel de maldad terrible del Chapo Guzmán. Pero esta es una historia también terrible, la de Caro Quintero. Es una historia que más o menos nos dice lo siguiente. Pues mira, Caro Quintero entró en el cártel de Guadalajara. El cártel de Guadalajara era, en aquel momento cuando él entra, el más importante tráfico que había en todo México, ¿no? Y entonces él, sin saber nada, sin tener ningún tipo de cultura, revoluciona el cultivo de la marihuana. Revoluciona, encuentra semillas nuevas. Y lo que hace es ser un osado, ¿no? Coge una finca, que es la finca Búfalo, y planta marihuana en 600 hectáreas, es decir, una burrada. 600 centenarias forma, más o menos, para que nos hagamos idea, sí, es algo así como 500 campos de fútbol juntos, de plantación de marihuana. Eso le dio poder y dinero. Pero fíjate, cuando tú haces esa plantación es porque estás seguro de que todo el mundo sabe que esa plantación más o menos... Fernando, vamos a intentar mejorar la línea porque se te interrumpe de vez en cuando, así que vamos a intentar, si te parece, llamarte por teléfono, ¿no, Bruno? ¿Te parece? Sí, sí. Vale, fenomenal. Vamos a establecer la comunicación por teléfono con Fernando Rueda para que nos cuente la historia y nos siga contando la historia de este personaje tremendo, Caro Quintero. Caro Quintero es el narcotraficante que ha sido detenido esta semana en México con la ayuda, o no, ahora lo comentaremos, de Estados Unidos, pero parece que había habido un aleccionamiento al presidente de México durante la semana anterior y fue detenido el personaje Caro Quintero, con el Chapo Guzmán, seguramente el narcotraficante más importante de los Estados Unidos. Un narcotraficante que comenzó su carrera con una plantación de marihuana, que nos ha contado Fernando, ahora una plantación de marihuana de 600 hectáreas, nada más y nada menos, enorme, inmensa. Es imposible, absolutamente imposible, que esa plantación de 600 hectáreas, más de 500 campos de fútbol de tamaño, pasara desapercibidos para satélites, para aviones. Tenía que tener algún tipo de permiso, algún tipo de algo para poder seguir trabajando, para poder seguir operando. Este personaje, Caro Quintero, que ha sido detenido durante esta semana. Un personaje que ya era conocido en la historia. Bueno, él había sido detenido, se había fugado de la cárcel. Es un personaje que se supone, hay bastante información sobre que se trató del asesino de Quique Camarena, que es un personaje también muy importante en toda la historia del narcotráfico en los Estados Unidos. Es una historia que nos lleva a este individuo, a Quique Camarena, que era agente de la DEA, que viene a ser algo así como la CIA en los Estados Unidos, encargada de los servicios de la agencia encargada de la investigación relacionada con el narcotráfico. Él había sido el hombre que había asesinado a Quique Camarena. Un personaje, la verdad es que Caro Quintero tiene una historia personal. El que se supone que era el líder del cártel de Guadalajara, Caro Quintero, el narcotraficante más importante en México, junto al Chapo Guzmán, que fue detenido hace tan solo unos años. Un personaje, el Chapo Guzmán, verdaderamente terrible y verdaderamente tremendo, como también es este personaje, Caro Quintero, que ha sido detenido la pasada semana en los Estados en México. Que por lo visto se cabreó mucho, porque cuando estaba con esa plantación que comentabas tú de tantísimas plantas y que tenía tantísima extensión, pues lo que ocurría era que en un momento dado, pues claro, alguien entró, y seguramente que serían los de la DEA. Hemos recuperado la conexión con Fernando. Bueno, por lo que estaba diciendo, espera, que lo todo. Querido, que estaba recordando que sí. es más o menos lo que yo he visto de rumor, que se cabreó muchísimo, porque entraron los de la DEA y le hicieron una barbaridad en su granja y dijo, ¿cómo? ¿Que me vais a fastidiar a mí eso? Pues me voy a vengar. Que tenía 4.000 campesinos trabajando en la finca, 4.000 campesinos. Es decir, que aquello era una absoluta salvajada lo que tenía. Y entonces, él lo que hizo fue hacer una investigación y esa investigación descubrió, uno, que tenía un infiltrado que se llamaba Quique Camarena, y dos, que Quique Camarena había utilizado a un piloto, Alfredo Zavala, que había sobrevolado la plantación y había hecho fotos. Con lo cual, había puesto de alguna forma en evidencia al gobierno mexicano. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque esas fotos la DEA se las llevó al gobierno mexicano. Y entonces mandaron al ejército y aquello fue un desastre. Entonces, cuando Caro Quintero descubre esto, ¿qué es lo que hace? El 7 de febrero de 1985 encarga a policías que están que tiene él bajo sueldo, y secuestran a los dos y se los entregan. Y se lo llevan a una finca, y en esa finca los están torturando durante días con una variante que yo, si queréis que diga la verdad, básicamente no la había oído nunca, que es con un médico al lado. Pero el médico no es para salvarles la vida, el médico es para prolongarles la vida y que sufran el mayor tiempo posible. Es decir, es digno inhumano, es que, total. Es que no me salen las palabras, porque es que me parece tan absolutamente, de que cada vez que lo pienso, se me ponen los pelos de punta de lo salvaje que es este. Es cierto una cosa, Fernando, que Caro Quintero estuvo dirigiendo presente toda esta tortura y todo este interrogatorio. Sí, no solamente él, sino que estuvieron presentes el resto de los miembros del cártel, ¿no? Y peor aún, ¿no? Lo que sí se ha demostrado, por ejemplo, hay un testigo protegido que aparece en el sumario como testigo protegido J33, que dice que estuvo en una reunión el día antes en una suite de un hotel de Guadalajara, en la cual todos los capos de la droga estuvieron reunidos pergeñando cómo iba a ser la venganza y qué es lo que le iban a hacer. Y que a esa reunión asistió Max Gómez. Max Gómez es el alias de Félix Rodríguez, que era el agente de la CIA que estuvo presente, digamos, que fue el que impulsó el asesinato del Che Guevara en Bolivia. Madre es decir, mía. A mí me cuesta decir que la CIA participó ahí, pero que un agente de la CIA que participó en eso, ahí está en ese testimonio. ¿Qué pasó? Que no controlaron lo que iba a pasar. Ellos pensaban que con eso daban una gran lección y que decían, bueno, os vais a enterar, ya nadie más se va a volver a atrever a enfrentarse a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que la DEA lo tomó diciendo, te vas a enterar. Y entonces, ¿qué hizo Caro Quintero? Caro Quintero resulta que se había hecho novio de Sara Cosío, que era la hija de una familia de la alta sociedad mexicana, hija de un gobernador, sobrina de un gobernador y tal, ¿no? Y entonces, cuando se vio cercado, se fue a Costa Rica con la niña. Digo niña porque tenía 17 años. ¡Ostras! Y entonces no le encontraban hasta que la niña, preocupada porque sabía que su familia estaba preocupada, pues obviamente llamó por teléfono y detuvieron a Caro Quintero en Costa Rica. Y Caro Quintero estuvo 28 años en 5 cárceles diferentes, 28 años, hasta el año 2013. ¿Y sabemos si desde la cárcel sigue dirigiendo lo que podemos llamar su negocio ilícito, pero su negocio seguía dirigiendo ese cartel, ese tráfico de drogas? Mira, Bruno, los narcotraficantes a lo que tienen temor no es a que les detengan en México. Lo que tienen temor es a que los extraditen en Estados Unidos. Porque ahí se acaba su vida. Ahí sí que se acaba el tema. Aquí es verdad que están en una situación súper complicada, porque claro, no es lo mismo estar en libertad que estar en la cárcel. Pero el negocio siguió funcionando. Lo único que pasa es que obviamente cuando tú ya no lo estás controlando, la gente va ocupando terreno. Pero él estuvo 28 años en la cárcel, 28 años. Y lo que pasa es que en 2013, el tipo debieron comprar a un juez, y ese juez dijo que el sumario que se había hecho con Caro Quintero, que no había sido legal 28 años después, cágate el orito con perdón, y le puso en libertad. Le puso en libertad. Hasta la semana pasada, 10 años en libertad. Pero y durante ese tiempo, ¿qué se sabía de él? ¿Había información? Porque el papel, no de Estados Unidos, sino de algunas agencias de ese país, ha sido un poquito extraño en toda esta historia. Sí. Primero, él ahora ya no era el Caro Quintero del cártel de Guadalajara, tremendo, de el narcotraficante, digamos, más más peligroso, como fue en su momento, ¿no? Ahora era un narcotraficante, había vuelto a los negocios, pero antes hacía mucha ostentación. Era una época en la que él y todos pues iban a fiestas, se fotografiaban con políticos, es decir, presumían, daban mucho dinero a los pobres, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora, durante estos 9 años, ha estado bastante escondido y bastante. ¿El problema cuál ha sido? Pues el problema es lo que decía antes, que Andrés Manuel López Obrador, cuando dejaron en libertad en 2013 a Caro Quintero, bueno, hizo una queja y puso a parir al presidente de entonces, a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ahora, cuando le decían que ayudara a detenerle, porque Estados Unidos además estaba muy empeñado en Caro Quintero, aparte de otras cosas, por el tema de Quique Camarena, pues no hacía nada. Es que ahora mismo está mirando para otro lado continuamente, ¿no? Y yo creo que le han detenido porque ya no le quedaba otra. Pero también os digo algo, Caro Quintero, que ha sido la repera en bote, lleva ya mucho tiempo en que ya no es, digamos, de primera división, ¿no? Juega, digamos, en otra liga más alejada. Ya, pero en el supuesto hipótesis de que la petición que han solicitado Estados Unidos de que le extraditen y tal, ¿hasta qué punto eso puede llegar a algo en concreto? Porque si se supone que la gente implicada, mucha muerto, otra, han cambiado testimonios. No sé qué pruebas hay para poder condenarle en condiciones y lo que tú dices, que al final se quede ya de por vida en Estados Unidos ahí. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Hay opciones a que se le extradite y que realmente tengan pruebas para poder condenarle? Bueno, a él en realidad le quedan, el anterior condena le quedan 12 años por cumplir, más el tiempo de haberse escapado y todas estas cosas, quiere decir que digamos que si saliera sería ya muy mayor. Estados Unidos ha pedido inmediatamente que se lo manden a ellos y sus abogados lo que han hecho ha sido exigir que haya todo un procedimiento de extradición. Ahora mismo, si Estados Unidos no presiona muchísimo, lo va a tener muy complicado porque López Obrador no quiere hacer todo ese tipo de cosas. Os recuerdo, por ejemplo, que el Chapo estuvo no sé cuántos años en prisión en México, que se escapaba una vez, el Chapo Guzmán se escapó, se volvía a escapar, etcétera, etcétera, pero finalmente, ya después de mucho tiempo, en enero del 17, lo llevaron a una cárcel y le pusieron una cárcel americana de Estados Unidos, y le han puesto una condena a cadena perpetua y otra de 30 años. Que siempre me pregunto cómo se hace eso de una vez que sea cadena perpetua cumplir 30 años, ¿no? Pero bueno, ahí sí que este es, digamos, que es realmente un castigo para un narcotráfico. La verdad es que la figura de Chapo Guzmán es, sin lugar a dudas, la figura del narcotraficante mexicano más conocido, más importante. Los narcos los hemos asociado injustamente, porque no solamente están ahí a Colombia, pero son personajes que tienen una vida verdaderamente de películas. Es horrible todo lo que han hecho y parece que la suerte les acompaña en su maldad absoluta. Vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Miguel Ángel Félix Gallardo, que es otro como estos. No, este, en realidad, Bruno, este es el jefe de los jefes, le llamaban, ¿no? Es decir, que Miguel Ángel Félix Gallardo... O sea, este es peor todavía. Sí, este es el que cuando en México había pequeños grupos de narcos y tal, este es el que hace como si los indica, ¿no? Los une a todos, ¿no? Y él se convierte, por eso le llaman el jefe de jefes, porque reúne a una serie de organizaciones pequeñas que estaban funcionando cada una a su bola y empiezan a funcionar todos juntos. Y él es el jefe de esa banda, ¿no? ¿Él qué pasa? Bueno, pues él pasa que es súper malo, y además es uno de los que participa también en lo de Camarero. Pero fijaros que cuando lo detienen, en 1989, él tiene dos condenas, ¿no? Una, la de Camarena, que son 37 años, y tiene otra de 40 años por los delitos de narcotráfico y armas de fuego. Es decir, tiene 77 años cuando Caro Quintero solamente tiene la de Camarena, ¿no? Es decir, este tiene muchísimos más años. Solamente que con el régimen mexicano, primero tiene que cumplir la condena de los 40 años y luego tiene que cumplir la de 37. Este es otro, es decir, que tiene que estar en la cárcel 77 años. Ahora mismo le quedan pues casi 40 y tantos años y tiene 76 años. O sea que él está determinado a morir en la cárcel. Lo que pasa es que él hace unos años pidió la reducción de su condena. Intentó alegar pues estas cosas que se alegan, que tengo un estado de salud muy frágil, porque él dijo que estaba ciego de un ojo, que estaba sordo, que iba en silla de ruedas, que a ver si ya le podían sacar, o incluso lo que dijo, bueno, pues que cumpla una de las condenas, cumplo 40 años y luego me sacan, ¿no? Con lo cual tendría que salir en 2029. Lo que pasa es que a este le ha debido pillar uno de esos jueces que no se amilana ante nadie, y le dijo que no. Por lo tanto, ahora mismo Miguel Ángel Félix Gallardo, que tiene 76 años de vida, pues cumplirá los 100 y seguirá en la cárcel. ¿Y qué pasará con otro de los personajes que está relacionado con toda esta historia, apodado Don Nieto, llamado Ernesto Fonseca? ¿Qué hacía? ¿Quién es? ¿Qué hace? Pues mira, lo mismo. Este es otro de los que participa en el tema de Quique Camarena, porque estos eran los que controlaban el tema del cártel de Guadalajara, que cuando en los años 80 era la... ahora llaman el cártel de Sinaloa, pero es lo de Guadalajara, que era la repera en bote, ¿no? Este ya era narcotraficante en los 70, este comenzó en Ecuador a traficar, luego ya pasó a México. Bueno, este, lo único que pasa es que este, acá Félix Gallardo no ha tenido suerte, pero este sí ha tenido suerte. Ha tenido suerte de estar realmente jorobado, según parece, y entonces, después de permanecer los 30 primeros años de prisión, ya ha cumplido 30 años, cumplió 30 años de prisión, pidió que los beneficios y poder estar en prisión domiciliaria. Este alegó que estaba casi ciego, cáncer de colon, reumatismo, hernia, hipertensión, paralización parcial del brazo derecho y otras enfermedades. Es decir, que si esto fuera cierto, que no lo ponemos en duda, realmente estaría hecho una mierdecita, ¿no? Y entonces, bueno, pues inicialmente se lo concedieron, y entonces se fue a una residencia de lujo en una ciudad que de México que te sonará, Bruno, que es Zaragoza, y en Atizapán de Zaragoza, y bueno, hay una región muy conocida que se llama también Aragón, allí en México. Allí va, bueno, sí, bueno. Sí, claro. Es que estáis en todas partes. Sí, claro. Eso seguramente es de la época de la colonización, la gente que llegaba y los colonizadores, los exploradores, dieron nombre por dónde eran o cómo se llamaban a muchas cosas, a muchos sitios que se encontraban allí en de los mares en América, en México muchos de ellos. Ah, pues yo, por eso existe en Venezuela también, Valencia es una ciudad muy importante. Valencia, claro, sí. Córdoba también hay. Cartagena hay en prácticamente todo el país, en toda América hay cartagenas, y se debe a eso, se debe a la importancia de esas fechas, la importancia de la gente, de los exploradores, de los conquistadores que fueron allí, que fueron a América, que salieron de España. Ajá. Bueno, total, que como tú has dicho, Don Nieto, que es como le llaman, salió en libertad y en 2017... consiguió la libertad total. O sea que este de los malos, bueno, pues dentro de lo que cabe está en libertad, aunque bueno, su estado de pachuchismo es bastante importante. La verdad es que se juntaron el asesinato de este personaje extraño, llamativo, agente de los Estados Unidos, Quique Camarena, se juntaron el Chapo Guzmán, Don Neto, Miguel Ángel, Félix Gallardo y el que ha sido detenido ahora, Caro Quintero. Lo asesinaron el póker de malos, ¿eh? Sí. El problema, ¿sabes cuál es? Que la crueldad con que lo hicieron, yo creo que es lo que... Terrible, lo que hizo que de alguna forma la DEA y Estados Unidos lo consideraran como una causa permanente y no consiguieron que en su momento, porque ellos lo que quería Estados Unidos cuando fueron deteniendo a todos estos, a Félix Gallardo, a Don Neto y tal, lo que querían era que los... o a Caro, ¿no? Que se lo llevaran a Estados Unidos, ¿no? Pero ahí, fíjate que México, estos sí que tenían mucha influencia y en México no accedió a eso, ¿no? Por última vez en esta temporada, Fernando Rueda, nos vamos hasta la clandestinidad, ¿te parece? Venga, adelante. Venga. Y desde allí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos habla de algo que pasó y sobre lo que se va sabiendo cada vez más. Y no es nada bonito lo que pasó el 6 de enero del año 2021 en Washington, en la capital de Estados Unidos, en el asalto al Capitolio. Fernando. Sí, no sé de quién es la frase, más o menos modificada con el paso del tiempo. Siempre me ha hecho gracia por lo acertado de su tesis. En Estados Unidos nunca va a haber un golpe de Estado porque no tienen embajada estadounidense. Yo creí que ese pensamiento era rotundamente acertado hasta que el 6 de enero de 2021 contemplé el asalto al Capitolio. Aquello fue, según mi opinión, un golpe de Estado con las características propias de un país como Estados Unidos. No salieron los tanques a la calle, como en el pinochetazo chileno. No hubo uniformados hablando desde la tribuna de la sede parlamentaria, como en el 23F español. Y nadie cercó la Casa Blanca para acabar con el presidente, porque el impulsor del disgusto de los asaltantes y el que ansiaba profundamente asaltar el régimen fue precisamente su inquilino, Donald Trump. La semana pasada, John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, con el que acabó a tortas, simbólicas, claro, fue a un programa de la CNN. Desde la simpleza, entendida en este caso como voluntad manipulativa, la entrevistadora afirmó al respecto de la participación o no del expresidente en el planeamiento de la invasión del Capitolio y lo siguiente. Esto dijo la entrevistadora. Uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe. A lo que Bolton le contestó. No estoy de acuerdo. Como alguien, atención a esto, que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo. Antes de nada, os llama la atención sobre el hecho de que una persona supuestamente seria, que ha ocupado altos cargos en la administración de una gran potencia, reconozca públicamente con esa frivolidad que ha intentado acabar con gobiernos de otros países, es tremendo. Normalizar estas cosas, pensar que por pertenecer a un gran país que presume de democracia pueden quitar del poder a quien les dé la gana, me pone los pelos de punta. Durante los 4 años que Trump estuvo en la Casa Blanca, la CIA, la organizadora habitual de estas actuaciones, preparó varios golpes y, aunque Bolton no quiso dar nombres, hay uno evidente del que habló en tono genérico. Venezuela en 2019. Muchos dirán que era evidente la presencia estadounidense, yo también lo creo, pero constatarlo es duro. Y no soy yo el que defienda ni un poquito a Nicolás Maduro. Pero es que la frase de Bolton sobre el tema es tremenda. Es de risa creer que Trump es ni tan siquiera, lo estoy diciendo palabras textuales, es ni tan siquiera la mitad de competente que la oposición venezolana para organizar un golpe. La presentadora cerró la entrevista con una afirmación. Dijo, siento que hay otras cosas más allá de Venezuela que no me está contando. A lo que el político contestó, atención, estoy seguro de que las hay. Tomad nota para cuando hablemos de cómo las grandes potencias intentan cambiar regímenes adversos y las historias nos parezcan difíciles, casi imposibles de creer. La pena es que sobre este asunto hay una opinión pública tan formada y tan educada ya, educada en el sentido de culturizada, con un discurso, ya es muy difícil que se sepa, aunque se sepa la verdad, que se asimile que fue eso lo que ocurrió, Fernando. Claro, es que los servicios secretos, cuando hacen este tipo de cosas, lo que hacen siempre es desmentirlo o no contestar, ¿no? Pero es muy importante saber que no solamente es que los servicios secretos actúen a su bola, sino que son los políticos que los mandan los que ordenan que ejecuten determinadas acciones. Fernando Rueda, finalizamos hoy la temporada del año número 24 de La Rosa de los Vientos. En unas semanas estamos ya en el comienzo de la siguiente temporada de las Bodas de Plata, pero seguiremos aquí en La Rosa de los Vientos. Todos los sábados, todos los domingos, y Materia Reservada también estará con nosotros. Fernando Rueda, hasta la temporada que viene. Gracias. Un abrazo fuerte. Te esperaremos, chicos, con los brazos abiertos. Adiós. Venga, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way. El Círculo Secreto esta noche con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, ¿qué tal? Hola, Silvia. La música del más allá, música que de alguna forma hay alguna fuerza, algo que inspira a la gente, ¿no? Bueno, música, arte, cualquier tipo de expresión artística. Bueno, según los protagonistas de estos casos tan interesantes que vamos a contar, esa fuerza inspiradora son los espíritus, directamente. Vamos a conocer, primero vamos a escuchar una música, vamos a escuchar un compositor, vamos a escuchar a un director de orquesta que hacía ese, Kerry Butuar, hacía lo siguiente. Y este personaje, el autor de esta música, de esta composición, ¿qué es lo que podemos decir de él? El nombre es Kerry Butuar y tiene una historia apasionante detrás. Bueno, es una historia absolutamente alucinante. Kerry Butuar tiene 76 años, es un muy conocido compositor y director de orquesta. Y él, entre otras, ha dirigido una ópera compuesta por otro artista, Víctor Ullmann. Hasta aquí todo normal, incluso esta ópera la ha presentado en el Teatro Real de Madrid y en las más importantes capitales europeas. Como digo, hasta aquí todo normal. Solo hay un pequeño problema y es que, bueno, Víctor Ullmann está muerto. Él murió en un campo de concentración nazi hace muchísimas décadas y, según Kerry Butuar, el propio Víctor Ullmann, desde el otro lado, desde el más allá, le presentó una serie de mejoras a una ópera que había compuesto en su momento Víctor Ullmann, El emperador de la Atlántida. Y, según Kerry Butuar, que esto sorprendió muchísimo, fue Víctor Ullmann, desde el más allá, a través de una medium muy conocida, el que le ofreció una serie de arreglos para que, digamos, que mejorara su obra. Exactamente, que esta ópera, digamos, que fuera más del gusto de Víctor Ullmann desde el más allá. Y la historia, veréis, es muy interesante y además también es fascinante cómo ocurrió todo, ¿no? Como os decía, Víctor Ullmann murió hace muchas décadas, él era judío y en el año 1944 acabó siendo asesinado en Auschwitz, en la cámara de gas. De hecho, esta ópera, El emperador de la Atlántida, se considera un símbolo contra el holocausto, ¿no? El caso es que, como digo, en el año 1944 él murió en una cámara de gas en Auschwitz, pero un año antes él compuso en otro centro de detención esta ópera, El emperador de la Atlántida. Además lo hizo en una serie de papeles. Con un nombre significativo y el nombre de la obra, ¿eh? Sí, en realidad... No es casual. No es para nada casual, porque ese emperador de la Atlántida era básicamente Adolf Hitler, ¿no? Sí. Y era una especie de crítica y mofa a Adolf Hitler desde un punto de vista metafórico, ¿no? Y de hecho él compuso esta ópera en una serie de papeles, incluso en papel higiénico, ¿no? Que le pasó a alguno de sus compañeros, ¿no? De hecho, él, cuando muere en la cámara de gas, se daba por hecho que esa composición se había perdido. O sea, que es su legado. Sí, sí, claro, claro. Es uno de sus legados más importantes. Pero, como digo, se daba por hecho que esa composición se había perdido, ¿no? Pero, sin embargo, algunas de las personas a las que cedió esas partituras, ¿no?, al final consiguieron recuperarlas. Cuando Alemania perdió la guerra, fueron salvados de esos campos de concentración, y digamos que esa composición de este emperador de la Atlántida pues pudo llegar a manos de ciertos compositores, ¿no? Uno de ellos, fundamental, Kerry Goodward, que tenía básicamente la única copia que había de este emperador de la Atlántida. Y esto ocurría en el año 1975. A través de un amigo, Kerry Goodward se reúne con una persona que a muchos aficionados al mundo del misterio les sonará, que se llama Rosemary Brown. Uh-huh. Rosemary Brown es una medium que aparentemente recibía desde el más allá toda una serie de composiciones por parte de los maestros de la música más importantes de la historia, como Chopin, Schubert, Bach, Mozart, etcétera, etcétera. Era, en cierto modo, más que medium, lo que se llama en este tipo de investigaciones como artista psíquico. Sí, ella, bueno, básicamente ella era medium, nos recibía de los espíritus de estos... Pero no se comunicaba con ellos, sí. Sino que ellos seguían, en este caso, haciendo música a través de ella. Claro, claro, ellos seguían haciendo música a través de ella, ¿no? Y el caso es que tiene lugar esta reunión en el año 1975 y Rosemary Brown tiene una visión, ¿no? Observa en una esquina a uno de los espíritus de estos grandes músicos con los que ella se comunicaba habitualmente. Oye, ¿la escuchamos un poquito? No, si quieres luego. Vamos luego, porque luego vamos a hablar un poco de Rosemary Brown, que es muy interesante, ¿no? Pero por acabar esta historia, ¿no? Como digo, tiene lugar ese encuentro entre este compositor, Kerry Goodward, un buen amigo suyo, y Rosemary Brown, año 1975. Y Rosemary dice que en una esquina, observa al espíritu de Liszt, el compositor, ¿no? Uh-huh. Y a su lado, a otro que nunca había visto, otro espíritu que nunca había visto, que comienza a hablarle en alemán. O sea, y ella no entiende alemán. Es Víctor. Claro. Y entonces es Liszt el que hace de traductor, ¿no? Y este hombre se presenta como Víctor Ullmann, ¿no? Y le dice a Rosemary Brown que le tiene que ofrecer una serie de indicaciones a Kerry Goodward, a este compositor, para que mejore esa composición que tiene titulada El emperador de la Atlántida. Una pregunta. Su ópera. Y esto es muy interesante, verás, Silvia, es que el único que sabía que en una cartera tenía la única copia que había de esta ópera, del emperador de la Atlántida, era el propio Goodward. No lo sabía ni su amigo, ni lo sabía Rosemary Brown. Así que imaginaros la cara que se le quedó a Goodward cuando Rosemary Brown le dice, no, hay un señor aquí que dice que se llama Víctor Ullmann, ¿no?, y que dice que te dé una serie de indicaciones para mejorar su ópera. Y empieza a decirle el número de página, en la página 11. Madre mía. El recitativo acompañamiento de clavecín, pues hay que adaptarlo a flauta, violín y cello. Aquí tienes que hacer esto, en la página 17, no sé qué. Claro, imagínate, el otro quedó absolutamente alucinado. Claro, a partir de ahí, esas reuniones fueron mucho más comunes, mucho más habituales, y Kerry Goodward se reunía habitualmente con Rosemary Brown para que Rosemary Brown hiciera de medium y Víctor Ullmann se comunicara a través de Rosemary con Kerry Goodward para ofrecerle esas mejoras a su ópera El emperador de la Atlántida. Claro, pero lo que yo te quería preguntar es, ¿en qué momento Kerry Goodward dice, voy a contactar con Rosemary Brown? Se supone que es... Bueno, es un encuentro casual, porque Goodward había escuchado hablar de Rosemary Brown. Ajá. Tenían un amigo común y un día quedaron, ¿no? Porque Goodward tenía curiosidad por conocer a esta mujer que decía que era capaz de recibir composiciones de los grandes maestros de la música. ¿Y anteriormente él ya había tenido también ya esa...? No había tenido ningún tipo de comunicación a través de Víctor ni nada. No, él no tenía ningún tipo de interés por el mundo de la mediunidad o del más allá. Digo que Víctor a lo mejor a través de un sueño o algo le hubiese intentado comunicar algo. Absolutamente nada. O sea, que nada. Es casual y a raíz de ahí ya es cuando se mejora la ópera. Claro, a raíz de que Rosemary Brown le dé indicaciones tan concretas, pues claro. Kerry Goodwell empieza a creérselo y dice, bueno, pues vamos a quedar más veces, a ver si te ofrece más mensajes. Y efectivamente, fue un trabajo en común. Y eso lo dice el propio Kerry Goodwell, ¿no? Dice que esa ópera que él ha dirigido, como digo, en los teatros más importantes de Europa, dice que es un trabajo en equipo entre él, Kerry Goodwell, Rosemary Brown y... el espíritu de Víctor Olmo. Hoy escuchamos ahora sí, ¿no? Sí. A Rosemary Brown, que se expresaba musicalmente de esta forma. Considerará Miguel la artista psíquica en música, la música, medium más importante de todos los tiempos. Efectivamente. Y acabamos de escuchar una de esas composiciones de Rosemary Brown, aparentemente recibidas por parte de uno de estos espíritus de los grandes maestros, ¿no? Rosemary Brown nació en el año 1916, murió ya hace bastantes años, Y ella, como muchas otras personas que desarrollan capacidades psíquicas, de niña empezó a observar a espíritus, ¿no? Gente que solamente veía a ella, que le ofrecía una serie de indicaciones, y ella vivió toda su niñez bastante asustada. Y cuando era una preadolescente, se le apareció un anciano, que ella no identificó. Este anciano le dijo que había sido, en su vida terrenal, un compositor, y que pasado el tiempo... ella tendría que aprender música para mostrar al público las composiciones de algunos compositores, de algunos maestros muy importantes y para que las diera a conocer al mundo, ¿no? Y es cierto que Rosemary Brown tomó clases de piano, pero de forma muy superficial. En el año 1952 se casa, se olvida de todo este asunto. Fallece en el año su marido en el año 1961 y en el 64 empieza a recibir esas composiciones, esas comunicaciones por parte de uno de estos grandes maestros que se llama Liszt. Es habitual en el mundo del arte, de la música, también de la pintura, de otros artes. Hablaremos en después este tipo de inspiraciones en desde donde sea. Sí, claro, bueno. Estamos ahora centrándonos en el mundo de la música, ¿no? Pero también hay en el mundo de la novela, de la poesía, del arte, de la pintura. Ahora nos sigues contando. Sí. Nos seguirás contando, Miguel Pedrero, en el Círculo Secreto de esta noche, pero va a ser después de la actualidad, después de las noticias que llegan ya mismo a Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde luego que es impresionante la labor que están haciendo en esta semana tan horrible que ha sido con los incendios en nuestro país. Incendios en prácticamente todas las comunidades, en prácticamente todas las provincias. Incendios terribles que han arrasado cientos, miles de hectáreas en nuestro país. Vamos a comentar y les apoyamos, por supuesto, a los bomberos, a los que están luchando y dando su vida para salvar la vida de los bosques de nuestro país. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, les homenajeamos totalmente a ellos y a la labor que están realizando. Y continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en el Círculo Secreto. Hoy con Miguel Pedrero hablando de artistas, de música del más allá. Hemos comentado el caso de Kerry Butler, hemos comentado el caso de Rosemary Brown, personajes que de alguna forma contactaban con algo y hacían música. Pero el más conocido de todos los músicos de toda la historia también tiene su parte mistérica. Hablamos de Mozart. Efectivamente, y este es un caso también que en su momento dio mucho que hablar, y además digamos que esta revelación tuvo lugar ya hace bastantes años. El 8 de abril, concretamente, el 8 de abril del año 1859. Que tiene que ver con la sonata que estamos escuchando y que escuchamos ahora un segundín, ¿vale? Una sonata de Mozart que fue revelada durante una sesión espírita. Sí, como te decía, ocurrió el 8 de abril del año 1859, concretamente en la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas. Bueno, allí se estaba desarrollando una sesión mediúnica y de pronto Mozart reveló una sonata a uno de los médiums que estaban en esa reunión, que se llamaba Brion Dorgeval. Bueno, revela a través del médium esta sonata y se daba la circunstancia de que dentro de ese grupo estaba una alumna de Chopin, ¿no? Y por lo tanto fue esta mujer la que interpretó esta sonata. De hecho, algunos compositores reconocieron la marca clara de Mozart en esta sonata revelada aparentemente desde el más allá. Sabemos que existía... O sea, que no es el de Mozart, sino que sería hecha por Mozart desde allí. Claro, desde el más allá. Y tenemos constancia de la existencia de este documento, de esta sonata, en Barcelona en el año 1861. ¿No? Este documento estaba junto a otros textos vinculados a la divulgación del espiritismo, pero en ese mismo año de 1861, concretamente el 9 de octubre de 1861, en Barcelona, en el conocido como Auto de Fe de Barcelona, resulta que por orden del obispo se quemaron infinidad de libros y documentos espíritas. Madre mía. Y entre ellos esta sonata revelada, ¿no? Aparentemente ahí se pierde la pista, pero en el año 2004, nada menos, aparece una copia de esta sonata revelada en la Biblioteca de Londres, ¿no? Por lo tanto, digamos que ha podido interpretarse por varios músicos y hoy en día, pues bueno, digamos que es bastante conocida esta sonata revelada por el espíritu de Mozart desde el más allá. O sea, es una sonata de Mozart que podemos autentificar porque tiene características muy propias de Amadeus Mozart, muy propias, pero es una sonata revelada, sí. Pero revelada con pruebas de que fehacientemente se parece o es identificativa. Si estuviera firmada la sonata, la firmaría un personaje y un grafólogo diría, es la firma de Mozart. Bueno, a ver, yo no soy ningún especialista en música, he leído que es cierto que en ese año 1859, en el 60, incluso en el 61, pues algunos compositores dijeron reconocer, digamos, la firma o las características de Mozart en esa sonata revelada, ¿no? Pero hay opiniones para todos los gustos. Evidentemente, pero sí es cierto que esto se ha dado algo, un fenómeno similar, pero trasladado a otras artes. Por ejemplo, la pintura. Se ha dado mucho en el mundo de la pintura. Pero es una historia que enseguida pensamos en artistas espectaculares, tremendos. Verlos... actuar, entre comillas, o actuar, es una experiencia única. Pero eso es algo que ha ocurrido también aquí en España. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de contemplar a los que son actualmente los dos médiums pictóricos más conocidos, que son José Medrado y Florencio Antón. Yo tuve la oportunidad de verlos en acción en diferentes grupos espíritas de aquí de Madrid. Y además verlos en acción a 30 centímetros. No te creas que estaba a varios metros, sino que me un puse... Un poquito más, a 40 o 50, pero cerquita, muy cerquita. Igual 30 centímetros, igual te hubieran echado el óleo en la cara. Pues casi. Pero lo cierto es que ese espectáculo, en el caso de Medrado, seguramente mucha gente ha visto las imágenes en los vídeos, que es el más conocido en todo el mundo, que es la figura de Gasparetto, que contacta con algunos supuestos... bueno, para, supuestamente contacta con alguno de los grandes artistas de la historia de la pintura. Sí. Medrado lo hace prácticamente igual con grandes artistas. La ejecución de los cuadros que hace Medrado es mucho más espectacular incluso que la de Gasparetto. Yo recuerdo que fui, que he estado en sesiones de Medrado con especialistas en pintura que no se explican el funcionamiento, no se explican cómo ese personaje pinta en tan pocos minutos, en tan pocos minutos, en 5, en 4, en 6 minutos, un cuadro pues de uno de los grandes, de Monet, de Manet, de Molière, cuadros espectaculares en 3, 4, 5 minutos. Y no mezcla los óleos y los echa y los echa alocadamente sobre el cuadro, sobre el lienzo, pero tienen forma, adquieren sentido. Es un fenómeno espectacular. Sí, sí, sí, desde luego muy espectacular, porque además, tanto en el caso de Medrado como de Florencio Antón, yo los he visto pintar con los ojos cerrados y con la cabeza ladeada hacia el cielo, hacia el techo, ¿no? Y seguían pintando. Además, los movimientos son muy curiosos porque son como movimientos espasmódicos, ¿no? Repentinos, muy rápidos, ¿no? Y con una música de fondo, ¿no? En el caso de Gasparetto, que acabas tú antes de nombrar, era una música, digamos, muy potente, muy rítmica, ¿no? En el caso de Medrado y de Florencio Antón, sí, sí. Pero esa música se supone que les hace como conectarse con esa energía para poder estar pintando y estar como sintiendo ese pintor, es ¿no? Música, el espíritu de ese pintor. Sí, es la música a través de la cual ellos, digamos, que la utilizan para conectarse con los espíritus de los grandes maestros. Hablamos de Paul Gauguin, hablamos de Van Gogh, Picasso, Monet, Lautrec, y cada vez que terminan un cuadro, lo firman, ¿no? El caso de Gasparetto era muy espectacular porque él llegaba a pintar con dos manos a la vez e incluso utilizando los pies. Él llegó a pintar utilizando los pies, ¿no? Esto no lo hace Medrado y no lo hace Florencio Antón. Y además, la historia de todos estos suele ser muy similar. La de Medrado un tanto diferente, porque él nació dentro de una familia con una larga tradición espírita. De hecho, su madre... Que Brasil es habitual, podemos decir, más o menos habitual. Sí, sí, sí. En el caso de Gasparetto, además, su madre era una médium muy reconocida que recibió 17 libros revelados de supuestamente diferentes espíritus, ¿no? Por lo tanto, pues digamos que esa capacidad de Medrado fue aceptada, ¿no?, en su entorno familiar. Luego Medrado, digamos que dejó el espiritismo, ¿no?, y se dedicó a otro tipo de... Gasparetto, ¿no?, que falleció hace algunos años. El caso de Medrado es muy similar al de Florencio Antón. Él nació dentro de una familia católica. De niño, como le pasa a todos estos médiums, o a muchos médiums, él observaba gente que solamente veía a él, que le ofrecían mensajes. Eso él... te iba a decir, que si en los tres casos de niños habían tenido lo mismo que Rosemary, como que ven, que luego a lo mejor, porque es un poco, yo veo un hecho común entre todas estas personas, que ven desde de pequeñitos algo que los demás no ven. Ellos no le dan importancia porque piensan que a todos los niños les pasa eso, que es una cosa normal. Luego, a lo largo de su trayectoria, según va creciendo, su cabeza se ocupa de otras cosas y es como que no le quieren dar importancia o como que se les olvida. Y luego llega en un momento dado algo que hacen que vuelvan a tener eso. Sí, en el caso de José Medrado es muy curioso porque es muy similar al caso de Florencio Antón. Ellos nacieron dentro de familias católicas y buscando una explicación, una respuesta a lo que les sucedía, pues acabaron, claro, viviendo en Brasil, siendo brasileños, en una sociedad espírita, ¿no? Y ahí, pues, por supuesto, encontraron apoyo y respuestas a todos esos fenómenos que ellos tenían, ¿no? A los 17 años, José Medrado, con otro grupo de espíritas, crea una organización que se llama Ciudad de la Luz, Ciudad de la Luz, ¿no? Que es una organización que se crea, digamos, para dar respuesta a toda una serie de problemas sociales, en este caso en la zona de Salvador de Bahía, ¿no? En Brasil, pues niños abandonados, personas que no tenían posibilidad de atención médica, personas que no tenían incluso para comer, y ellos decidieron crear, apoyados por los guías... Por los guías del otro lado, esto es muy común en Brasil, dentro de diferentes organizaciones espíritas, que ellos hacen un trabajo, digamos, social, ¿no? Y crean grandes organizaciones donde trabajan médicos, profesores, dan cobijo a niños, dan cientos de comidas al día, atención incluso para inclusión sociolaboral, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que no tenían dinero, ¿no? Les faltaba el dinero para financiar esta organización que querían crear. Recordemos que José Medrado tenía 17 años, él era muy joven. Entonces, en una de esas sesiones mediúmnicas, él entra en trance y uno de estos grandes maestros del otro lado, Renoir, le dice que va a empezar a pintar, ¿no? José Medrado, él me confesó en una entrevista que él no tenía ni idea de pintar y que de hecho en el colegio suspendía, ¿no? Dibujo y dibujo artístico, ¿no? Que nunca le llamaba la atención. Entonces le sorprendió que Renoir le dijera, no, yo voy a pintar a través de ti, ¿no? Lo intentó un par de veces, pero no lo logró. Con lo cual, pues pensó, dice, oye, yo no sé pintar, yo pues no tengo nada que hacer con esto, ¿no? Sin embargo, a la tercera sí lo pudo hacer, ¿no? A la tercera, curiosamente, lo pudo hacer y a partir de ahí no paró. Y actualmente, pues bueno, ha pintado más de 30.000 cuadros, ¿no? Como bien decía Bruno, los hace entre un promedio de entre 3 y 10 minutos cada uno de esos cuadros. Él dice que cuando entra en trance él siente un impacto en la columna vertebral y se siente como medio anestesiado. Dice que no es consciente de lo que está pintando, pero no pierde totalmente el contacto con la realidad. Que no pierde totalmente la conciencia. No, y siempre. ¿Pero se llega a poner en trance? Sí. Él entra en trance absolutamente. Además, en sus demostraciones se puede ver cómo él entra en trance. Luego esos cuadros son subastados y ese dinero sirve. Y ese dinero va para la asociación. Exacto. Es un dinero benéfico lo que se consigue con esos cuadros porque Medrado sigue teniendo su profesión, sigue siendo funcionario del Estado en este caso. Sí, él ahora está jubilado, pero él era funcionario del Ministerio de Justicia brasileño y ocupó puestos relevantes. Por ejemplo, fue director del Departamento de Proyectos Especiales del Ministerio de Justicia brasileño. Es igual el caso del otro medium pictórico, Florencio Antón. Él es psicólogo de profesión y al igual que José Medrado, ellos solamente podían hacer demostraciones fuera de Brasil en su tiempo de vacaciones. Utilizaban sus vacaciones para viajar a Europa o viajar a Estados Unidos o a otros lugares de América para hacer esas demostraciones, subastar esos cuadros y con eso financiar sus organizaciones benéficas. Es muy curioso en el caso de Medrado porque siempre el primer artista con el que se comunica y a través del que pinta es Renoir. Digamos que es el jefe de todos los demás, ¿no? Y él explica que, claro, él primero necesita una adecuación, ¿no?, entre su espíritu y el espíritu de ese pintor. Una adecuación, él dice, de las ondas mentales o de las ondas cerebrales. Y cuando se produce esa adecuación, siempre con el espíritu de Renoir, luego ya aparecen otra serie de maestros importantes de la pintura y es capaz de pintar 40, 50 cuadros o seguidos. En dos horas y media. Acaban absolutamente Estará agotado. Sudando. Y además hay una circunstancia que comentaba antes Bruno, muy curiosa, ¿no? A mí me llama la atención porque él cuando empieza a pintar, él utiliza unos guantes y unos óleos de pintura que derrama, aparece en un principio que sin ton ni son, sobre el lienzo. Él tiene dos ayudantes que sostienen el lienzo por cada una de las esquinas para que no se le mueva, porque él, como digo, realiza movimientos muy espasmódicos, muy violentos, ¿no? Entonces va mezclando sin ton ni son esas figuras. Al principio parece, a mí me parecía, digo, bueno, esto va a ser una especie de cuadro abstracto, ¿no? Pero no. Aquello va tomando forma y él pinta sin mirar el lienzo. Es decir, con esos movimientos rápidos, casi movimientos reflejos, mirando hacia arriba, los ojos cerrados o entornados. ¿Lo hace con pinceles o utiliza las manos? Utiliza fundamentalmente las manos. En algún momento toma un pincel y, digamos, para conseguir cierto acabado, utiliza el pincel. Pero fundamentalmente utiliza las manos. Y yo le pregunté, ¿cómo es posible que eso no se emborrone? ¿No? Porque empieza a lanzar los óleos de pintura ahí, sobre el lienzo, ahí como si cualquier cosa, y luego les va dando forma y eso acaba formando figuras absolutamente reconocibles, ¿no? Y él me decía, fíjate qué curioso, este es uno de los grandes misterios. Dice, si te das cuenta, en todos los lienzos, donde realmente están emborronados los lienzos, es en las esquinas. ¿Por qué? Porque es por donde están sosteniendo sus ayudantes el lienzo. Entonces dice, ahí los espíritus no actúan y por lo tanto, digamos que no intervienen en esa formación de los colores, y precisamente donde están emborronados los lienzos es en las esquinas, que es precisamente la parte que sujetan los ayudantes. Música, artistas, pintura, en este caso, pero no es lo único, también escritores, y nos situamos también con personajes fascinantes en Brasil. Sí, uno de ellos es Chico Xavier. Chico Xavier es el gran medium, ¿no?, de la historia, probablemente. Él murió no hace tantos años, el 30 de junio del año 2002, a los 92 años. Además, precisamente el día en el que la selección de fútbol de Brasil se coronaba pentacampeona del mundo, ¿no? Uh-huh. Precisamente ese día fallece Chico Xavier. Es conocido como el gran medium o el papa brasileño, ¿no?, uh-huh, del espiritismo. Su muerte fue una conmoción nacional, ¿no?, y de hecho el presidente del país y algunos expresidentes estuvieron presentes en su sepelio, ¿no? Es un personaje muy curioso. Él vivió siempre de forma muy humilde. Él era un funcionario de la clase más baja, con muy poca instrucción. Él siempre vivió en su casita humilde, y él, a lo largo de su vida, recibió de los espíritus 418 libros revelados, ¿no?, sobre las cuestiones más diversas, sobre psicología, sobre física, sobre metafísica, sobre política, sobre derecho, es decir, sobre antropología, y ha vendido decenas de millones de ejemplares, y Chico Xavier no tocó ni un solo dólar, ¿no?, de ese dinero. Él siempre siguió viviendo en su casita, donde recibía a todas las personas allí, y todo ese dinero iba para financiar una gran organización benéfica, del cual él era, digamos, el principal representante, ¿no?, pero que llevaban otra serie de personas, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, hay cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, él vivía en la localidad de Pedro Leopoldo, y él allí comenzó a recibir, como muchas otras veces, un libro revelado, ¿no?, por parte de los espíritus, que incluso le dijeron qué título tenía que tener. Se titulaba Evolución en dos mundos, ¿no? Sin embargo, él veía que los capítulos no tenían sentido, ¿no? Eran capítulos que no cuadraban, ¿no? O sea, de toda la experiencia que él había tenido, en ese momento decía, esto a mí no tiene sentido. No lo entiendo. No, porque digamos que los capítulos no cuadraban, ¿no? Y entonces, cuando termina de recibir esos capítulos, aparentemente que no tenían sentido, los espíritus le dicen que se pongan en contacto con otro médium brasileño muy conocido, llamado Waldo Vieira, ¿no? Dice, ponte en contacto con él y habla de este libro, Evolución en dos mundos. Y resulta que con Waldo Vieira se habían puesto en contacto también los espíritus, le habían dictado un libro titulado también Evolución en dos mundos, con capítulos sueltos, ¿no? Entonces fueron los espíritus los que le dieron el orden en el que tenían que poner esos capítulos para que la novela tuviera sentido. Toma ya. Esa novela, además, en muchos casos los eran firmados por grandes escritores del pasado. Ocurría también con la pintura, grandes escritores que seguían vendiendo desde el más allá. Sí. Igual sus familiares reclamaron o no. Bueno, derechos de autor. Con otros mediums sí hubo polémica, porque precisamente esos familiares dijeron, oye, pues si esos libros son de nuestro padre desde el más allá, pues hombre, esos derechos de autor los tenemos que recibir. Incluso tuvieron lugar juicios, ¿no? ¿Este último se supone que era de varios autores o de un autor? Era de varios espíritus, ¿no? En este caso no espíritus, vale, escritores, digamos. Vale. ¿No? El Círculo Secreto con Miguel Pedrero, el Círculo Secreto, el Enigma, los artistas del más allá, esta noche nos hemos tratado. Miguel, muchas gracias. Mañana más. Chao. Mañana más. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Seguimos con más pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Sí, con estos casos tan bonitos de animales salvajes que tienen amigos. Bueno, pues recordamos que es un animal salvaje que tiene relación especial con su amigo humano, que de pequeño lo trasladaron de hábitat y ahora está con otros de su especie. Y aquí va la tercera pista. ¿Qué animal será si cuando llegó su amigo humano, por mucho tiempo que había pasado, enseguida lo reconoció y se acercó a verla? ¿Será Cristian el león? ¿Será el oso Kodiak? ¿O será Moja la gorila? Pedimos perdón por el sonido gorila, que no está muy bien conseguido, pero bueno, la intención es lo que vale. Ya sabéis que tenéis que escribir en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter. Decís vuestra opción: Cristian el león, el oso Kodiak o Moja la gorila, y entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros tendrá ese recuerdo con todo nuestro cariño, de la Rosa de los Vientos. We started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing when suddenly we fell apart. Nowadays, las 2:27, continuamos y nos vamos al otro lado, nos vamos a la cara B. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. Hoy de negro y te preguntas el porqué. Hay mucha gente que dice, bueno, esto del cambio climático igual es que siempre hace calor en el verano. ¿Tiene algo que ver esto que está pasando con los ciclos en la naturaleza? Es el ser humano, pero también es alguna cosa más. Por la injusta soledad. Pues quien diga eso es víctima de la mentira, porque no tiene nada que ver con un ciclo de la naturaleza, no tiene nada que ver con nada que no sea el ser humano y su actividad. Las compañías energéticas, fundamentalmente las petroleras, pero las compañías de ese estilo han invertido muchos millones de euros, cientos, no, miles de billones de euros en financiar organizaciones que niegan el cambio climático y en manipular a la opinión pública con una serie de noticias, con una serie de datos que lavan su imagen para que ellos puedan seguir haciendo su negocio. Que hay cosas que nunca estarán bien. Vivimos una época, unos días en los cuales se está manifestando en España y en todo el mundo y también en toda Europa el cambio climático en su máximo esplendor, entre comillas esplendor. Pero no es casualidad que haya gente que intente blanquear con determinadas noticias e informaciones lo que está ocurriendo. Todo eso forma parte de la llamada conspiración contra el cambio climático. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro. Periodista, escritor, investigador, va a estar con nosotros hablando de este asunto que conoce a la perfección. Él es Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Javier García Blanco nos habla desde Zaragoza, unos días en Zaragoza. Bueno, sí ha habido cambio climático en todo el mundo. Zaragoza es uno de los lugares que ha marcado temperaturas más elevadas. Toda España la ha marcado. Zaragoza es uno de esos sitios en donde hace calor siempre y ahora todavía más. Y ha habido, es una ciudad muy desarrollada en el sentido de que la globalización ha llegado totalmente a las tierras del Ebro, a Zaragoza. Pues sí, la verdad es que aquí estamos bastante acostumbrados a pasar calor en verano, pero obviamente lo que está sucediendo estos días, lo que venimos viviendo de algunos años para acá con estas olas de calor, pues excede con mucho a lo que estamos acostumbrados los zaragozanos, sobre todo esas noches tropicales y tórridas, las que superan los 20 y los 25 grados y que impiden el descanso adecuado para las personas, ¿no? Y bueno, pues es un síntoma más de ese cambio climático que es innegable, que los científicos en su mayoría, en su gran mayoría, reconocen y que, bueno, por desgracia, está aquí para quedarse y para ir a peor en los próximos años, según todos los indicios que tenemos a través de esos estudios científicos. No es casualidad en dos cosas, que pase lo que está pasando, y no es casualidad que aparezca una serie de personajes que que intenta poner peros a toda la información. Todo eso responde a algo planificado desde hace muchas décadas, fundamentalmente por las empresas energéticas que han invertido millones, millones, miles de millones en intentar moldear a la opinión pública. Sí, en efecto, y es algo que ha pasado bastante desapercibido hasta hace poquitos años. La primera vez que se publica, que se da a conocer algo al respecto, es en el año 2016, cuando un fiscal general del estado de Massachusetts presenta una demanda contra estas compañías energéticas y concretamente contra ExxonMobil, pues bueno, para denunciar esa manipulación que estas compañías energéticas estaban realizando. Y la última campaña, bueno, la última demanda que se puso en este sentido fue en junio de 2020, también por un fiscal general y también contra la misma compañía, pero también en este caso contra el Instituto Americano del Petróleo, que es un lobby que representa a más de 400 empresas energéticas y que trata directamente con las relaciones con el Congreso de los Estados Unidos y con algunas otras entidades como Koch Industries, que también representa algunas empresas de refinadoras de petróleo, extracción de gas, etcétera, y que todas tienen lo mismo en común, eso que tú avanzabas, que era que han financiado durante décadas con miles de millones de dólares a distintas lobbies, a distintas asociaciones encubiertas, a científicos pues especializados, entre comillas, en cambio climático, todo con esa intención, la de manipular a la opinión pública y a los políticos, dando a entender que el cambio climático o bien no estaba sucediendo o no era tan grave como se pensaba, y por otro lado, pues lavar la imagen de estas empresas y, pues bueno, y sobre todo influir en grupos políticos para que estas medidas que se estaban tomando de cara a frenar el cambio climático después de cumbres como las de los acuerdos de París o la cumbre de Kioto, pues no se llevaran a cabo y siguieran reportando grandes beneficios a las energéticas. ¿Cómo se encuentran ahora? Has mencionado que toda esta información, la información que no se certifica, que hay empresas que untaron con dinero a lobbies de poder para intentar cambiar y modelar a la opinión pública sobre ese asunto. ¿Cómo se encuentran esos procesos en este momento? Esos procesos judiciales que ninguno ha llegado a su fin, que parece que tienen incluso un tapón, que alguien impide que vayan adelante. Sí, pues en efecto, todos encuentran trabas, a pesar de que están se han presentado estas demandas por parte, como decía antes, de fiscales generales. No es una demanda civil por una asociación concreta, sino el propio fiscal general de estados como Nueva York, California, Massachusetts, etcétera, pero todos ellos han ido encontrando trabas en su camino y bueno, todos hemos visto, por ejemplo, lo que ha sucedido con el tema del aborto y el Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo que ha sucedido, ese vuelco, y bueno, pues algo parecido está sucediendo con estas demandas, que no están llegando a buen puerto, que se quedan estancadas en muchos casos, y bueno, en principio no es algo que resulte extraño, porque estas grandes energéticas, estas grandes compañías tienen unos tentáculos muy largos, muy bien distribuidos en esferas de poder, y para que nos hagamos una idea, por ejemplo, ya no en tema jurídico, sino directamente político, en febrero de 2001, cuando estaba George Bush, hijo, recién llegado a la Casa Blanca, pues bueno, uno de estos lobbies consiguió que se expulsara de su puesto en el grupo intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas a Robert Watson, que era su presidente, como digo, y se sustituyera por una persona más afín a las políticas de estas empresas energéticas. Después, en 2005, el que era entonces el jefe de personal del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca tuvo que dimitir porque una ONG había desvelado que había manipulado informes en los que se reducía la importancia de las consecuencias del cambio climático, y cuatro días después pues lo contrataba ExxonMobil, ¿no?, una de esas puertas giratorias. Otro secretario de Estado de Trump había sido director de ExxonMobil, ¿no? Bueno, entonces este entramado de estas corporaciones, grandes corporaciones, que que se infiltran a nivel político, a nivel empresarial, etcétera, pues bueno, hacen muy difícil que estas demandas legales pues lleguen a buen puerto o que tengan el impacto que se esperaba en un momento. No deja de ser curioso que esta empresa que has mencionado, en los años 80 apareció un informe confidencial, un informe interno, un informe en el que se decía un especialista, lo decía a la empresa, decía que el cambio climático es culpa de una serie de prácticas que hacen ellos. Sin embargo, su ejercicio público no ha sido de reconocer su parte de la culpa en lo que está ocurriendo, sino de todo lo contrario. Parece que por parte de este tipo de empresas se ha intentado emplear mucho dinero en ocultar la realidad de la que ellos sabían lo que estaba pasando. Sí, en efecto. De hecho, hoy sabemos, gracias a investigaciones de científicos de distintas universidades que están especializados en temas climáticos y también de algunos medios de comunicación como Los Angeles Times, pues sabemos que compañías como Exxon en los años 60 ya sabían, a raíz de investigaciones realizadas por ellos mismos, investigaciones científicas, pues ya sabían cuál era el impacto que estaba teniendo la quema de combustibles fósiles en el cambio climático, en ese aumento de la temperatura del planeta, que era imparable. Durante dos décadas, estas compañías en principio no negaban la evidencia, pero ocurre algo en los años 80, cuando un informe interno y confidencial, precisamente de Exxon, declara que hay que intentar minimizar a toda costa los efectos negativos de la difusión del cambio climático en los medios de comunicación, y para ello empiezan a llevar a cabo estas maniobras, ¿no?, que consisten básicamente en desacreditar a los científicos ambientalistas, financiando a otros científicos que aparecen en debates públicos, en medios de comunicación, etcétera, de tal forma que la percepción del público y de los políticos es, bueno, pues si hay una disensión dentro de la comunidad científica es que esto no está tan claro, ¿no?, cuando en realidad pues sabemos que el 97% de los científicos dentro de este ámbito, ambientalistas, climatólogos, meteorólogos, etcétera, confirman que hay un cambio climático y que este es imparable e innegable, y que solo un 3% lo niega, ¿no? Y, bueno, por otro lado, pues lo que comentábamos antes, ese dinero también iba destinado a blanquear a estas empresas. Por ejemplo, durante dos décadas se sabe que pagaron semanalmente espacios publicitarios y publicos reportajes en medios tan importantes como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, todo de cara a blanquear su imagen, a dar a entender que estaban llevando ya a cabo acciones con energías renovables más limpias, cuando en realidad de forma subterránea estaban financiando grupos de poder, estos lobbies, para que actuaran en el Congreso y se frenaran leyes medioambientales, ¿no? Bueno, una serie de estrategias en las que se dejaron durante más de dos décadas un total de 3.600 millones de dólares y que todavía continúa hoy en día, ¿no? Y no solo ExxonMobil, también compañías como British Petroleum, Shell, etcétera, han realizado acciones similares. Decía ese informe al que hacías alusión, decía una de sus conclusiones, señalaba que los efectos del cambio climático podrían ser no reversibles. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, no lo reconocen. Uh-huh. Y es una de las conclusiones a las que llegan muchos de los científicos, ¿no? Algunos de los informes que maneja la Comisión de la ONU en esta cuestión y que se han planteado durante los acuerdos de Kioto es que había que reducir al menos un 2.5% el aumento de la temperatura comparándola con la temperatura que había en época preindustrial, ¿no? Y bueno, que haciéndolo así, pues se podría minimizar en parte, pero lo ideal sería reducir hasta 1.5 grados ese aumento de la temperatura. Si no hacemos nada en este momento, si seguimos como hasta ahora, el aumento hasta final de siglo será de unos 4,4 grados. Es lo que han calculado los científicos, ¿no? O sea, que resulta evidente de que es algo, pues bueno, que debemos hacer ya, que hay que tomar las medidas definitivas para cortar eso, y lo que estamos viendo es que no está sucediendo y que puede suceder todo lo contrario. Ahora estamos viendo con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania cómo se está planteando reabrir las centrales térmicas con el uso de carbón, que es altamente contaminante, y vamos en la vía contraria a la que deberíamos tomar. en esta conspiración, en esta forma de financiar ese otro tipo de energías, se habla de energías limpias, en muchos casos se habla de gas natural, de la vuelta al carbón, en realidad no se está curando el problema, se está cambiando, pero ellos saben que no es esa la solución, aunque el término transición energética pueda venderse muy bien, pero no es bueno. Nos estamos saliendo de Málaga para meternos en Malagón. Sin duda, y bueno, es un gran problema, porque aquí en Europa, al menos parece que, pues a la imagen que dan de cara a la galería, muchas de las energéticas están planteando seriamente esa apuesta por las renovables, por la energía solar, por la eólica, incluso está hablando de nuevo por retomar centrales nucleares, que pese a los riesgos que pueda tener, como casos como el que hemos conocido de Chernóbil, que es el más célebre, o esos residuos nucleares sucios que dejan las centrales, pues bueno, sigue siendo una de las alternativas más limpias, aunque a muchos ecologistas pues les pueda plantear un conflicto. Pero efectivamente en Estados Unidos, sobre todo, las energéticas están agarradas con uñas y dientes a su opción de los combustibles fósiles, pese a que intenten camuflar, como se ha visto, ese supuesto viraje hacia energías más limpias. Y bueno, la verdad es que todavía siguen proporcionándoles ingentes beneficios, y es fácil comprender por qué son tan reacios a ese cambio cuando tienen esa mina de oro entre sus manos, ¿no?, actualmente. Ya lo denunció esto en su momento, en el año 2015, creo que era, en una revista científica, se denunció la existencia de intereses ocultos para negar la evidencia del cambio climático. Este es un asunto que ahora explota, pero que durante casi 10 años ha estado ahí, y hay información, y en este caso, en Nature, en la revista Nature, en una adjunta a la revista Nature, se publicó un informe en donde ya se reconocía la existencia, no solamente de indicios del cambio climático, sino de indicios muy serios de que alguien estaba tratando de ocultar información. Sí, ya digo que las denuncias por parte tanto de administraciones públicas, en este caso los fiscales generales, como de medios de comunicación y algunos científicos de distintas universidades, pues iban en esa línea. De hecho, algunos científicos ambientalistas llegaron a hacer un poco el papel de jueces o de abogados o de periodistas de investigación, filtrando documentos secretos de todas estas compañías, grabaciones de audio en las que responsables de algunas de estas energéticas reconocían su influencia en el cambio climático, etcétera. Pero por el momento es una cuestión que está teniendo poco impacto real a la hora de que estas compañías reduzcan sus emisiones y den un salto real, una transición real energética a otras alternativas pues más limpias, ¿no? Y como decimos, pues la cuestión está en que resultan demasiado rentables, están proporcionando unos beneficios mil millonarios a todas estas empresas o sus inversores, y resulta fácil entender por qué son tan reacios a cambiar y por qué han invertido tanto dinero en ocultar esta cuestión a la opinión pública y a su vez a los políticos. Y no solamente, bueno, lo hemos citado, evidentemente son norteamericanas las empresas más importantes en este sector, pero no solamente son las norteamericanas las culpables en todo esto. Pero alguien pensando en ese país puede decir, bueno, ha existido una defensa de esas empresas sin importar mucho el medio ambiente por parte de el anterior presidente norteamericano, de Trump. Ahora hay otro, hay la lucha entre Biden y Trump tuvo mucho que ver también, y apareció mucho el cambio climático y parecía que Biden iba a favorecer más la lucha. ¿Eso ha pasado? ¿Ha mejorado el mundo de la naturaleza del cambio climático con las decisiones de Biden, o son también algunas de ellas dudosas? Pues, a ver, lo cierto es que Biden, durante toda su campaña, sí que hizo un alegato muy favorable a tomar medidas a favor de proteger el medio ambiente, de cumplir los acuerdos de Tokio, etcétera. Pero lo que hemos visto después de que ha alcanzado la Casa Blanca es que, una vez más, desde la judicatura se le han puesto trabas, a pesar de que en apariencia él tenía esa intención de llevar a cabo reformas muy importantes en los próximos años, ¿no? Entre las cuestiones más complicadas que ha tenido que hacer frente, pues es precisamente estos grupos de poder que están infiltrados en el Congreso de los Estados Unidos y que durante mucho tiempo han estado relacionados con el Partido Republicano, con la derecha estadounidense más conservadora, y que bueno, pues por el momento parece que están impidiendo llevar a cabo todas las medidas que tenía planteadas Biden, y bueno, que no solo llega desde las cámaras de representantes políticos, sino también, pues, desde, como decía antes, a través del Tribunal Supremo estadounidense, que está dando pasos hacia atrás en algunos de los avances sociales más importantes que habíamos vivido, ¿no? Todas estas informaciones tienen que ver sobre todo con empresas norteamericanas, pero no tenemos que olvidar que el problema está también en nuestro país, en donde, entre otras cosas, existen varios miles de kilómetros de costa, y uno de los efectos del cambio climático es la subida de los mares, que pueden provocar incluso en el futuro la desaparición o el riesgo de subsistencia de algunas ciudades muy importantes en nuestro país. Sí, en efecto. De hecho, hace ya algunos años que el Ministerio de Transición Ecológica viene elaborando un informe que se llama Impactos y Riesgos Derivados del Cambio Climático, en el que, bueno, pues se analizan toda esta problemática derivada del aumento de la temperatura del planeta y sus consecuencias más directas para los próximos años, y entre ellas efectivamente está el peligro del aumento del nivel de las aguas, que, como sabemos, pues debido al aumento de la temperatura se pueden derretir los polos, y lo estamos viendo continuamente tanto en glaciares como en las masas de hielo que hay en ambos polos, y esto propiciaría un aumento del nivel del mar, que en el caso de aquellas poblaciones costeras pues podrían sufrir graves daños o directamente pues quedar totalmente anegadas. Pero no es el único problema. Aparte de las olas de calor que estamos viviendo y que tienen consecuencias pues directamente en la salud, pues hay que tener en cuenta los peligros que podemos enfrentar en España de sequías e inundaciones, de incendios, como también estamos viendo estos días, de enfermedades, bien sea directamente provocadas por las altas temperaturas o por el aumento de enfermedades infecciosas que llegan de la mano de vectores, por ejemplo, insectos como mosquitos, que antes no proliferaban en nuestro país, pero ahora con el aumento de las temperaturas pues se está viendo un incremento de las enfermedades que transmiten. Y pues bueno, también no hay que olvidar el efecto que puede producir el cambio climático en la inestabilidad social, ¿no? Aparte de las consecuencias que son más directas, como estas olas de calor, pues hay otras que vienen derivadas de ellas, que es, por ejemplo, la pobreza energética, ¿no? Que tanto se habla, tanto en invierno, cuando hay unas temperaturas muy bajas, como en verano, cuando hay unas temperaturas extremas, las personas con menor poder adquisitivo pues sufren con mayor dureza estos problemas, ¿no? Debido a que no tienen acceso, por un lado, en el caso del calor, a aparatos de aire acondicionado, y en el caso de que los tengan, pues no pueden permitirse el gasto tan elevado que tenemos ahora mismo, por ejemplo, con la electricidad. Esto crea dos clases sociales a nivel energético, y por lo tanto, pues, la gente debe... En Madrid, un estudio que salía hace unos días, en Madrid, ciertos barrios, en barrios de clases altas, tienen una temperatura en su casa de entre 5 y 10 grados, más baja que lo que tienen en algunos barrios obreros. Esto sí tiene una influencia directa, no tenemos que pensar, esto afecta más a los pobres que a los ricos. Lógicamente, y lo que es curioso, hace tan solo unos días leía en El País un informe al respecto en el que no solo les afecta más, sino que incluso aquellas personas de menor poder adquisitivo que sí pueden costearse en cierta medida estos aparatos de aire acondicionado, por ejemplo, pagan más que las personas de clase social alta, porque normalmente los aparatos que poseen las personas de poder adquisitivo elevado tienen una eficiencia energética mayor. Así que sufren por dos lados las personas de más desfavorecidas. Por un lado, algunas de ellas no pueden permitirse ese tipo de aparatos, y las que sí pueden, al final acaban pagando más que las personas de nivel adquisitivo mayor, ¿no? Es bastante paradójico. Como decía un libro de Naomi Klein, el título, esto lo cambia todo, porque en muchas ocasiones esos estudios que parece que son independientes, cuando hay un científico, cuando hay alguien que dice presuntamente desde cierta autoridad que el cambio climático, bueno, pone peros, no es tan independiente, puede ser también parte víctima o culpable o responsable del hecho de que se haya financiado y promocionado a personas que daban una serie de noticias que blanqueaban la realidad. Este tema lo hemos hablado una semana en la que ha sido muy importante. Todo lo que tiene que ver con el clima, con Javier García Blanco, con el periodista Javier García Blanco. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Un saludo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Olemos bien, a veces apesta, es el mundo de los olores, el mundo que determina mucho lo que va a ser nuestro comportamiento. Y a veces no, casi la mayor parte de las ocasiones no somos conscientes del olor, pero tiene una afectación que la ciencia conoce, la ciencia ha medido y la ciencia ha comprobado. Y lo vamos a contar aquí en Eureka. Y lo vamos a contar con Mado Martínez, que nos está escuchando ya. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, oloríferos. Hola, oye, ¿cómo huele Colombia? Uf, a muchas cosas. La verdad es que es un país que tiene intensos olores. Depende de la calle por la que pases, el sitio en el que estés, pero sí que es un país de olores, sí, sí. Y dolores hay que marcar. Yo diría que fruta. Ah, qué bien. Claro, y fruta en unos sitios, en otros hay café. Yo supongo que la naturaleza, cuando es tan pura y tan fuerte como lo es en Colombia, pues marca mucho el olor. Y en algunos sitios, en algunos países, se identifica mucho el olor y se identifica y se atribuye a esos lugares y a esos países. Seguramente una calle de Colombia huele más que otros sitios y se identifica por el olor dónde estamos. Y recordarás dónde hiciste algo y lo que viviste y lo que sentiste en Colombia, seguramente cuando un olor te recuerde eso que has vivido allí. Pues acuérdate también cuando estuvimos en Marrakech, los olores de las plazas de la plaza Gemma Edna y todo eso tienen un olor muy característico, y la verdad que los países y los lugares y las personas tienen y tenemos un olor, y un olor muy intenso. Nosotros además es que somos mamíferos, y aunque no tengamos el sentido del olfato tan desarrollado, porque la verdad que lo tenemos un poco bastante atrofiado, sigue siendo un marcador importante en nuestras vidas. Por ejemplo, mirad qué cosa más curiosa. El olor de las lágrimas disminuye la testosterona en los hombres. ¿Ah, sí? Sí, esto es muy curioso. Esto lo descubrió el neurobiólogo israelí Noam Sobel, hizo un estudio al respecto, y él dice que las lágrimas de una mujer provocaban un descenso en el nivel de testosterona de los hombres. Algo así como si dijéramos que el hombre dice como, shh, calma, calma. Vale, o sea, como que menos excitación sexual, sí, pero también menor agresividad, ¿no? Como que, vale, bien, algo, esto es muy curioso, ¿no? ¿Y al contrario, Amado? Pues no existen estudios al respecto. De hecho, como nos daremos cuenta en este Eurequilla, faltan muchísimos más estudios con respecto al olor, y es un tema súper interesante. Por ejemplo, en otras ocasiones, en Eureka, hemos hablado de unos estudios que se han hecho en salas de cine, lo hemos comentado dos veces, y uno era que el amor estaba en el aire, es decir, que nosotros cuando veíamos una película en una sala X, en experimentos que se hacían, exhalábamos sustancias que olían a amor, a excitación, ¿vale? Uh-huh. Pero también a miedo, ¿no? Cuando estábamos viendo una película de miedo. Bueno, pues es que no solamente exhalamos eso, sino que de verdad está en el aire. Lo exhalamos, lo sudamos y lo podemos percibir de forma inconsciente. Eso que a veces decimos esto de, uy, pues esto como que me huele mal, ¿no? O puedo oler su miedo. Bueno, sí. Pues es que los seres humanos, de hecho, sí olemos esas cosas, pero de forma inconsciente. Podemos oler el miedo, el estrés, la felicidad, las lágrimas. Porque el olor tiene mucho que ver con las hormonas, y eso es lo que modifica el comportamiento. Sí, claro que modifica el comportamiento, y más de lo que parece que tiene que ver bastante con cómo nos comportamos y con quién nos relacionamos. Por ejemplo, el olor de los amigos es súper parecido. Uh-huh. Es como si fuera el olor de nuestra manada. Parece que seleccionamos por el olor un poquito la gente que está en nuestro entorno. Sí, sí, pero es que esto también es muy curioso y muy bonito, un poquito así que nos controla sin darnos cuenta. No es que sea algo determinante, pero sí influye, ¿no? Por ejemplo, Inval Raverey, que trabaja con Noam Sobel en el Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, también en Israel, dijo que sabemos que los amigos suelen parecerse en muchos aspectos. Por ejemplo, en la personalidad, ¿no? En los genes, los amigos suelen también ser genéticamente similares y saben que su olor corporal es similar al nuestro. Y además analizaron el olor corporal de las personas que ya eran amigas y descubrieron que tenían un olor similar y hicieron una especie de experimento muy chulo para hacer el juego de los espejos, que se llama, ¿vale? Que lo situaban el uno frente al otro y intentaban reflejar como los movimientos de los brazos y las manos, y cuanto más se entienden dos personas, o sea, cuanto más congenian, pues más fluidos y sincronizados están. Bueno, pues en el 71% de los casos la predicción decía que tenían un olor muy similar. Es decir, hay más factores para determinar de quién vas a ser amigo, no solamente el olor, ¿no? Pero ese es un predictor importante de cómo puedes llegar a congeniar con esa persona. Y antes hablábamos del tema de las hormonas. Yo recuerdo, y además una amiga del programa, de Elena, la autora de CSI Momias, que me comentaba que cuando su hija, pues eso, era adolescente, que en un momento dado estaba con una amiga y como que le abrió la puerta, que le pegó una bofetada, olor hormonal adolescente. Y yo, mi hijo era más pequeño, y digo, ah, pues yo no, maja. Cuando me tocó a mí, que están arriba jugando. Y o sea, yo alucinaba porque es que es un olor especial, no es un olor que, sí, que dices huele mal. No, no, es un olor especial, totalmente, sí, de adolescente, de hormonas. Y claro, si ya se juntan dos, pues ya ni te cuento. Si se juntan tres, pues tremendo. Pues, yo no me acordaba, yo no tenía esa referencia mía de cuando me había tocado a mí, pero te lo juro que fue decírmelo ella. Y al poco, pues al año o como mucho a los dos años, dije, jolín, ¿qué razón tenía? Eso es que nosotros no lo notamos, pero... Lo que se dice es que la pubertad se huele a la adolescencia también, ¿no? ¿Qué dices, Mado? Que huele a tigre. No, es que eso es cuando íbamos al instituto, cada vez que entraba un profesor en clase, lo primero que decían es, ¡abrid las ventanas! O sea, imagínate una clase en el instituto lleno de adolescentes, que es lo que tú has dicho, multiplicando por 30, ese olor tan intenso. Entonces los adolescentes, nosotros cuando éramos adolescentes no lo notábamos, pero los que estaban a nuestro alrededor sí, y los profesores cuando entran en un aula llena de adolescentes normalmente suelen buscar que se abra la ventana muchas veces. Yo me acuerdo de eso, sí, sí, sí que me acuerdo, ese olor a tigre adolescente. Bueno, la cuestión es que además llevamos miles de años como intentando disfrazar nuestro olor con aceites, con aromas, con no sé qué, que si el jabón ahora, el perfume, el champú, ¿no? Pero la verdad es que elegimos aromas similares a los nuestros, a nuestro olor. Es decir, que cuando vamos a comprar un perfumito, la marca que elegimos y que nos suele identificar, o el jabón o lo que nos gusta, suele ser porque coincide con nuestro aroma, o se parece, o tiene notas parecidas a nuestro aroma. Es una cosa también muy muy muy curiosa, ¿no? Y a pesar de que tratemos de disfrazarlo, pues seguimos teniendo una huella dactilar, que es ese olor, ¿no? Ese aroma único, ¿no? Y lo que pasa es que también es muy curioso, se han dado cuenta los científicos, estos también son estudios bastante curiosos, que al igual que los animales con lesiones en el bulbo olfatorio, se ha detectado que no tienen, que no se desarrollan bien sexualmente, las personas con anosmia, o sea, es decir, las que no tienen muy buen sentido del olfato, tienen pérdida del sentido del olfato, tienen peor satisfacción con sus relaciones sexuales. Para que veáis lo importante que es el tema del olor en el tema de la satisfacción sexual. El LH define el olor de nuestro cuerpo, es una huella de olor también que llevamos, es una huella genética. Y cuanto más distinto, además, más satisfacción sexual entre las sábanas. Qué bueno, qué bueno. Eureka, la temporada que viene, Mado, contamos más cosas. Eureka, Mado Martínez, ha sido un placer compartir esta temporada, el año número 24, contigo desde Colombia, en esta parte del año que allí has estado. Mado, mil gracias. Que tú hueles muy gracias bien. Gracias a vosotros. Un beso. Gracias. Besos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada vamos a tener en esta hora de programa Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Vamos a tener también el mundo del cine, la actualidad del mundo del cine en el callejón con José Manuel Esquivano. Vamos a tener Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano y vamos a tener también encuentros cercanos. Os vamos a hablar de los asesinos minúsculos, de las bacterias, los virus, los protozoos. Pero antes vamos a conocer al ganador del personaje oculto de esta noche y los últimos datos, las últimas referencias, los que nos das cuenta Silvia Casasola. Una animalada ha sido esto esta noche. Nada animales, pero de verdad súper tiernos y súper majos. Bueno, ni qué decir tiene, eso es cierto, que claro, que hay que tener mucho, mucho cuidado con los animales salvajes, que es mejor dejarles en su hábitat, no interferir, pero bueno, hay veces que hay ocasiones que se dan estos casos especiales que estamos comentando y que os voy a detallar hoy. Por ejemplo, tenemos a Cristian el León. Cristian el León, pues en 1969 resulta que dos estudiantes de universidad australianos pues vivían en Inglaterra y dicen, pues vamos a comprar un cachorro de león. Y bueno, pues claro, el cachorro al principio muy mono, pequeñito, estupendo, pero ya va creciendo, come mucho y dice, uy, qué gasto es esto, es enorme, ¿dónde vamos a meter el león? Entonces los chicos con muy buen criterio dijeron, mira, pues es mejor hacer todos los papeles y todas las cosas para llevarlo a Kenia a ver si puede vivir en libertad. Y efectivamente, le logran poner en libertad y se reinserta pues muy con mucho éxito y va fenomenal. Y al año dice, oye, ¿por qué no vamos a visitarle? Y los expertos decían, mira, no os va a reconocer para nada. Pero estaban equivocados. Cuando fueron estos dos estudiantes a donde estaba Cristian el león lo que hizo fue lanzarse hacia ellos, los abrazó ahí del cuello y estuvieron ahí retozando entre la tierra, lo que había ahí, el paisaje, bueno, y fue fantástico. Así que pues ese cariño se mantenía. El caso de el oso Kodiak es diferente. Este llegó a alcanzar 700 kilos y siendo un osetno, un cachorrito, fue adoptado por Kowalski. Bueno, Kodiak estaba herido cuando era pequeñito y no hubiera sobrevivido sin la ayuda de su amigo humano, que lo curó y lo cuidó. Estuvo 24 años con la familia Kowalski, porque en este caso no hubo opción a que estuviese en libertad y hasta que falleció, con lo cual estuvo allí con la familia, compartiendo cariño y siendo un miembro más. Por tanto, el personaje, el animalito de hoy es nuestra protagonista, es la gorila Moja. Resulta, y este caso también es muy chulo, Moja conoció a Lucy, una chica, en 2004, cuando nació en el zoo de Praga. Allí Lucy, con 17 años, la visitaba. Iba mucho al zoo de la ciudad y bueno, pues empezaron a tener ahí una complicidad, una afinidad entre ella y la gorila Moja. Pero en 2011 Moja fue trasladada a Cabárceno, al Parque Natural de Cantabria, donde pues ahí ha estado viviendo en semilibertad en compañía de otros gorilas. ¿Qué pasaba? Pues que Lucy la echaba de menos. ¿Y qué fue lo que hizo Lucy? Pues se fue a Cabárceno a visitarla. Y entonces, en cuanto la vio Moja, se acercó al cristal, porque aunque es un entorno abierto y es un entorno natural, pero hay unos cristales para que la gente no pueda estar, que se pueda salir el animal, ¿no? Y que pase cualquier cosa. Pues pared con pared del cristal, se ponen a él las dos, se ponen como a comunicarse. Lucy ha hecho varias veces visitas a Moja y siempre hacen lo mismo. ¿Y sabes lo que hace Lucy? Le enseña fotos en su móvil de cuando era pequeñita. Y Moja, que es muy lista, la da al cristal para hacer, pásame la foto. Le pega el meneo al cristal, pásame la foto, que esta ya la ha visto, pásame la foto. Y bueno, pues tienen ese punto de unión tan bonito y nada, y genial. Con lo cual, pues bueno, pues Moja ha sido nuestro protagonista. Y también por ese emotivo vídeo que os he colgado en Twitter de cómo se veía al cuidador mayor y al gorila mayor y cómo se daban ese cariño como de despedida cuando el gorila estaba ya casi moribundo y diciendo, estás aquí para darme ese último adiós. ¿Y quién ha sido el ganador o la ganadora de esta noche? Lola Velasco Ramírez. Enhorabuena, Lola. Ha participado con la cuenta @lu.uf. Gracias por acompañarnos y por estar a nuestro lado. Espero que te guste mucho y lo disfrutes. Enhorabuena. ¿Habéis visto qué potencial de juventud? ¡Qué chorro de voz! De voz entra Luchi. Luchi Gallardo, que está con nosotros, claro, durante este tiempo. Es fantástica su ayuda y su servicio. Así da gusto tener una compañera. Every day we started fighting. Every night we fell. Continuamos en La Rosa de los Vientos. 3:11, nos acercamos a los encuentros cercanos con los asesinos invisibles. Son bacterias, son virus, son protozoos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Y en los encuentros cercanos de esta noche vamos a tener un encuentro con los asesinos microscópicos. Y es que el mundo minúsculo genera en ocasiones males mayúsculos. Vivimos rodeados de virus, de bacterias, de protozoos, del mundo minúsculo, del mundo microscópico. Y sobre este tema conoce muchísima información y nos va a dar muchos datos en nuestro siguiente invitado. Él es veterinario, trabaja en un laboratorio de microscópico de la administración. Él es autor de un libro fantástico con el que cerramos un poco esta temporada, en donde ya menos, gracias a las vacunas, pero ya menos, mucho menos, ha sido notoria la influencia del coronavirus, de este asesino microscópico que se resiste a dejarnos y abandonarnos en estos últimos tiempos. Se decretó ese estado de alarma en marzo del año 2020, un poquito más de 2 años. Él es Fernando Adán Fresno, autor, como decimos, está en Oberón, ese libro, Asesinos en Microscópicos. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Fernando decía que, bueno, afortunadamente ya menos, gracias a las vacunas, gracias a los tratamientos y otras muchas cosas, también al comportamiento de los seres humanos, aunque ha tenido sus cosas, pero este asesino microscópico ya es un poco menos asesino en este tiempo, en este año escolar, que decimos año, la temporada radiofónica que está acabando, ya el coronavirus un poquito menos influyente negativamente, pero ahí está, ¿no? Ahí está, ahí sigue. Bueno, gracias al esfuerzo colectivo de toda la sociedad y el enorme sacrificio que hemos hecho estos últimos años, gracias también al esfuerzo de los laboratorios con las vacunas y bueno, pues por tantas y tantas situaciones que hemos vivido, pues hemos conseguido pues convivir con la enfermedad. Lejos de erradicarse, pues ha convertido a lo mejor ya en un problema endémico, sigue siendo importante, sigue provocando muchas muertes y muchas enfermedades, pero parece que estamos ya aprendiendo a convivir con él y parece que lo estamos convirtiendo en una enfermedad endémica, como pasa con otras enfermedades. Tampoco tenemos otra alternativa, porque vivir en una situación como la que vivimos en los primeros estados de la pandemia pues sería prácticamente inviable. Era terrible, parecía casi el fin del mundo, pero uno cuando ve tu trabajo, tu libro y tu obra sobre el tema, sobre estos asesinos microscópicos, se da cuenta de que en el pasado no solamente existieron coronavirus, sino que existieron circunstancias mucho peores, y esta es, bueno, terrible, parece el fin del mundo, pero cuando abrimos un poco el foco nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando la peste azotó Europa, pues se murieron uno de cada tres personas, una de cada dos. Hay diferentes cuentas, pero en ningún momento estuvo el mundo tan cerca de su final como por consecuencia de esa pandemia, de la enfermedad, de la peste, de este asesino microscópico, ¿no? Sí, bueno, el caso de la peste seguramente sea el más seguramente dramático de los vividos, porque claro, en aquella época, en 1346, cuando estalla el brote de la peste negra, la llamada peste negra, aunque ha habido brotes, hubo uno anterior, el de la Justiniana, la peste Justiniana, claro, en Europa en esa época pues no se tenía absolutamente ningún conocimiento del origen de las enfermedades infecciosas. Tendríamos que esperar hasta el siglo XIX para que se conociese a los microbios como los causantes de la enfermedad. Entonces la gente moría y en unas proporciones terroríficas, y no se sabía cuál era la causa. Lo habitual en aquella época, incluso para los que eran médicos, era considerarlo provocado por una causa pues divina, ocasionada por los pecados de la sociedad, y siempre tenía un componente religioso asociado. Entonces, añadiendo el drama de la enfermedad, de las muertes, pues se añadía también el drama de no saber absolutamente nada del origen de la enfermedad, claro. La verdad es que, viendo las cosas en perspectiva, tú pones en el libro, pones una imagen, un cuadro de la época en donde se da cuenta uno que ya los médicos de entonces se protegían con un, que no tenían acceso fácilmente a él, como se repite la historia, un equipo de protección, de personal, una EPIC de la época, pero ya utilizaron las mascarillas, no las de ahora, pero sí parecidas. El comienzo, el origen está ahí. Sí, esa imagen clásica que tenemos todos del médico de la peste es del siglo XVII, que se puso de moda en los carnavales venecianos, pero entonces en aquella época, porque como comentaba antes, hasta el siglo XIX no se supo que eran los microbios los que ocasionaban las enfermedades, había una teoría muy difundida, ya desde el medievo, y hasta el siglo XVII, hasta el siglo XIX, hasta que se conoció el origen de los microbios por Robert Koch, que era la de las miasmas. Había vapores, en este caso vapores fétidos, vapores que emanaban de las tierras y de las aguas, que eran las que generaban las enfermedades, que a través de esos vapores se contagiaban las enfermedades. De tal manera que esa figura terrorífica del médico de la peste, pues era una manera del propio médico de protegerse, y podría ser como una precursora de la actual mascarilla, o eso podría parecer. En este caso la protección era distinta, pero bueno, ya entonces pues lo que hacían es rellenar esa máscara de pico largo con perfumes que ellos creían que de esta manera se podían proteger frente a las enfermedades. De ahí precisamente esa nariz tan grande, tan larga, tan aguilucha que aparece en esas mascarillas de esa época, porque había que rellenarla de perfume, ¿no? Sí, lo rellenaban de perfumes o de plantas, de algún tipo de planta aromática, y luego tenían el cuerpo envuelto en una túnica y sus manos también las llevaban enguantadas y llevaban un bastón con la que examinaban a los enfermos. De esta manera, aunque no sabían la causa de la enfermedad, sí se estaban protegiendo de una manera empírica, pero sí se estaban protegiendo de la enfermedad porque no contactaban de forma directa con el enfermo, y esto sí les protegía pues de enfermedades como la peste en este caso. Hay un, yo creo que la imagen de ahora, ya había fotografías en 1918, 1919, 20 un poquito. Las imágenes, las fotografías que nos han llegado hasta ahora de la gripe, la llamada gripe española, de esa pandemia, la más importante del siglo XX, son imágenes que se parecen bastante a las actuales, solamente que en las actuales le tenemos que poner color. Pero ya había mascarillas, ya era un virus bastante parecido y también se solucionó, también el tiempo pasó, pero causó muchísimo más daño que la actual. Sí, la gripe del 18, bueno, hay que recordar que ha habido varios pandemias de gripe, la gripe española del 18, y luego ha habido otras gripes asiáticas, la del 57, la gripe del Hong Kong del 68, y bueno, recientemente en el siglo XXI hemos tenido la que fue la llamada gripe porcina, la H1N1, que fue en el 2009. En este caso, pues esas fotografías que mencionas, la verdad que son tremendas, ¿no? Las que vivimos entonces y las que hemos vivido ahora. Vemos que los mecanismos en este caso de protección no han sido muy distintos. Afortunadamente aquí hemos tenido la aparición de las vacunas, que ha dado un cambio de 180 grados, al menos en lo que es la gravedad de la enfermedad, la mortalidad, pero los mecanismos seguían siendo la misma: distancia social, uso de mascarillas, aislamiento de los enfermos y tratamiento de soporte para tratar de que saliesen adelante las personas que tenían un cuadro más grave. De hecho, hay una fotografía muy famosa de la gripe del 18, del Hospital Militar de Campaña, muy conocida en Kansas, que es muy similar a las que hemos visto, pues a las de los peores momentos de la pandemia. En fin, situaciones de hospitales desbordados, llenos de camillas, y situaciones también, lamentablemente, de pues cadáveres acumulados por la absoluta impotencia para controlar la enfermedad. Fíjate, cuando se conocen un poquito datos de los que hemos vivido, de esta pandemia que hemos vivido en tiempos recientes y la pandemia de comienzos del siglo XX, uno descubre que hay unos parecidos enormes, que eran virus diferentes. Uno era la gripe, otro el coronavirus, el SARS, pero en definitiva los problemas que generaron eran bastante parecidos. Y las vacunas, eso sí, han solucionado este virus, o están solucionando este virus. A mí me parece terrible que todavía a día de hoy exista gente que tenga una postura negativa, crítica, extrañísima con el mundo de las vacunas. Tú, como especialista, como persona que sabes muchísimo, ¿no te saca de quicio que existan personas que tengan esta posición? Sí, lo cierto es que hemos tenido una enorme fortuna. Bueno, ha sido por esfuerzo colectivo, por el avance científico-técnico, que es enorme, pero que en muy poco margen de tiempo hemos conseguido vacunas para prácticamente toda la población. Y en un tiempo récord, aquí en España también hemos sido testigos, pues se ha vacunado a prácticamente toda la población. Y bueno, el volumen de vidas, de cientos de miles de vidas que se han salvado por las vacunas, pues es tremendo, ¿no? O sea, que alguien pueda poner en duda la vacunación en el siglo XXI. No es comprensible. Sí, yo no entiendo. No me parece del siglo XXI, me parece de la época casi de la peste, de la Edad Media y la Edad Moderna. Históricamente, siglos pasados. Por cierto, hace tan solo unas semanas se estuvo hablando mucho de un tipo de viruela, la viruela del mono, pero la viruela, diferentes tipos de viruela, son enemigos conocidos de los expertos desde hace mucho tiempo. Tú le dedicas un capítulo, es uno de esos asesinos microscópicos que ha estado ahí en diferentes formas durante mucho tiempo. Sí, bueno, la viruela en este caso, el brote que tenemos ahora circulando es el de la viruela del mono, y bueno, afortunadamente el capítulo del que hablo, digo afortunadamente porque se erradicó, pues es de la viruela humana, ¿no? Hilando con lo que comentabas antes, Bruno, de la vacunación, si tenemos en cuenta que la viruela se ha erradicado del planeta gracias a la campaña de vacunación, sí, que hubo masiva, es un ejemplo clarísimo de la efectividad de la misma. Lo que pasa es que hay ciertas enfermedades que no se pueden erradicar. Se pueden, en este caso, disminuir los contagios o disminuir el número de muertes ocasionadas por la propia enfermedad. La viruela humana se erradicó del planeta en 1980, en el mayor esfuerzo colectivo que hemos tenido, yo creo, en el mundo en relación a cualquier avance médico. Ese y el descubrimiento de los antibióticos ha dado un cambio sustancial, y erradicar una enfermedad como esta, que causaba cientos de millones de muertes a lo largo de la historia, pues ha sido un avance enorme. Y por ello, teniendo en cuenta que la principal herramienta para erradicar esa enfermedad fue la vacunación, pues tenemos que las personas que sean más escépticas tienen que tener más fe, y quizá lo que tienen que hacer es pues leer un poco en relación a la historia de la inmunología, la microbiología y la historia de las enfermedades infecciosas. Cuando hay una vacuna, casi todas las enfermedades que tienen vacuna se consiguen controlar de una manera u otra, minimizando los contagios o disminuyendo la gravedad, o incluso, en este caso, como es la viruela, erradicando la enfermedad del planeta. Esta viruela del mono del que hablabas es prima hermana de la viruela, pero afortunadamente provoca un cuadro más leve y no se contagia con tanta facilidad como la viruela humana. Una enfermedad que creíamos que estaba erradicada, por lo menos en nuestro mundo, pero ha habido casos, se parece que se resiste a desaparecer. Esa es la tuberculosis. ¿Está ahí todavía la tuberculosis? La tuberculosis sigue y es un verdadero desafío para la salud pública. Es una de las enfermedades infecciosas responsable de más muertes en la actualidad. El problema que se puede, el principal problema es que está asociada a las condiciones socioeconómicas y suele estar vinculada a países más desfavorecidos, en vías de desarrollo. No, aunque todos la tengamos interiorizada como una enfermedad del pasado, la realidad es muy distinta. Según la OMS, un tercio de la población del planeta está infectada con el bacilo de la tuberculosis. Que esté infectado no significa que esté enfermo, es decir, que porta esa bacteria. Y en algún momento de la vida, cuando tiene una inmunosupresión o tiene una enfermedad adicional, pues la enfermedad se puede desarrollar. Y fíjate, Bruno, que esta enfermedad también tiene vacuna, no tan efectiva como otras enfermedades. Y la vacuna se descubrió hace casi 100 años. El centenario del descubrimiento de la vacuna de la tuberculosis se realizó en 2021. O sea que llevamos ya varias décadas de tratamiento. El problema es que a veces estos tratamientos no llegan a los países más desfavorecidos y este quizás sea el problema. Además, uniéndolo al tema de los países más desfavorecidos, tenemos el problema de que es una enfermedad que se queda en reservorios animales, en el ganado bovino, podemos encontrarlo en cerdos, de tal manera que es muy difícil eliminar la bacteria porque convive con nosotros, está en los animales que nos rodean y aunque tratemos a las personas va a seguir en animales. De aquí también la necesidad, y aquí en fin, rompo una lanza a favor de los veterinarios. Claro. Una de las estrategias comunes, ya hay una muy difundida, la estrategia Una Sola Salud, para que médicos, biólogos, veterinarios, todos los profesionales del sector sanitario pues trabajen pues juntos y en coordinación para evitar este tipo de enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas por animal. Claro, yo creo que es fundamental y muy importante la labor que hacéis los veterinarios, porque muchos de estos virus, bacterias, enfermedades tienen su origen en el mundo animal. Por ejemplo, ¿es verdad todo eso que se ha dicho de el pangolín, el murciélago, nació? ¿Tenemos pruebas de que naciera en el mundo animal? No se sabe. A ver, aquí tenemos seguramente el problema del oscurantismo que ha habido con las autoridades sanitarias chinas al inicio del brote. Mm. Sí tenemos un precedente en el 2003 del primo SARS. La COVID se llama SARS-CoV-2 porque ya tuvimos un brote hace unos cuantos años del SARS-CoV-1. Ya hubo una enfermedad provocada por coronavirus que se inició en el 2003 y que provocó pues casi 1,000 fallecidos. Se originó también en China y aquí sí supimos cuál era el reservorio, que era una civeta, como una especie de comadreja china, que ese fue el reservorio. Pero vamos, el origen fue un murciélago y ese murciélago infectó a la civeta y las civetas en este caso, como sí tenían contacto con los seres humanos, fue el reservorio que transmitía la enfermedad a los humanos. Ese SARS-CoV-1 causó una epidemia entre el 2002 y el 2003, que como te comentaba antes, causó casi 1,000 fallecidos con cerca de 9,000 contagios y se consiguió controlar en un año. Pero ya teníamos una enfermedad con un virus primo hermano de este, prácticamente igual, un coronavirus también, que se originó también en el mismo país, en China. En este caso pues está relacionado también por los animales, los reservorios, por los hábitos de consumo y demás, que es más fácil que los animales reservorios entren en contacto según qué hábitos y qué animales contacten con el ser humano. Y bueno, ese fue uno de los precedentes que tenemos del coronavirus, que ya ocurrió en el 2003, y luego tenemos otro primo hermano del SARS-CoV-2, el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que también apareció pues en septiembre del 2012, sigue vigente, con pocos contagios y cerca de 1,000 fallecidos. Y en este caso, el reservorio era un dromedario. Se transmitió a través de la leche. De tal manera que vemos que la civeta con el SARS-CoV-1 y el dromedario con el MERS-CoV, los primos hermanos de este SARS-CoV-2, estaban bien caracterizados. Eran animales que estaban en contacto con el ser humano. Aquí nos falta esa pieza del puzzle para conocer cuál ha sido el reservorio y el huésped de ese virus. ¿Lo sabremos? Pues yo supongo, imagino que sí, con el tiempo. Pero por el momento pues no tenemos información. ¿Por qué siempre, no sé si es una percepción que yo he tenido, pero se ha hablado mucho de los murciélagos? ¿Son más, es más factible que se contagie, que salte de los murciélagos a los humanos o de cualquier otro animal? ¿Por qué los murciélagos parece que se llevan la palma? Los murciélagos es un animal increíble, es un animal que es reservorio de una enorme cantidad de virus. De hecho, el murciélago, muchos de los murciélagos son reservorios del virus de la rabia, son reservorios los macrofilópteros y son reservorios, por ejemplo, del virus del ébola, el SARS-CoV-1, el MERS, hay muchísimas enfermedades infectocontagiosas que están en los murciélagos. El problema, ¿por qué todas estas enfermedades que generalmente están en murciélagos pasan al ser humano en estos últimos años con más facilidad? Pues por la globalización, por la deforestación, por todas las situaciones que estamos viendo que generan una agresión al medio ambiente, el cambio climático, los incendios. Es decir, cuando el hábitat de los animales queda más restringido o los animales no le queda más remedio que contactar o tener más cerca al humano, es más fácil que enfermedades que están en los animales y que generalmente no iban a pasar a los humanos por la lejanía, pues ahora estén pues a pocos metros de distancia. Y precisamente esto lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que preservar todos los hábitats naturales, el cambio climático, el que estamos viéndolo, padeciéndolo ahora con esta ola de calor, influye mucho para que ciertos vectores que transmiten enfermedades infecciosas como la malaria, pues ese vector, el mosquito, pues pueda moverse a zonas donde antes no estaba y pueda ir a latitudes donde antes hacía unas temperaturas donde el mosquito no podía sobrevivir, pues ahora sí. Entonces, no es descartable que muchas enfermedades vectoriales que transmiten enfermedades infectocontagiosas puedan aparecer en latitudes donde antes no existían por estos cambios de temperatura tan bruscos que estamos viviendo. Has mencionado y mencionas en la conversación algunos males, algunas enfermedades, y me gustaría saber un poco cuál es su ADN actual. Por ejemplo, has mencionado la malaria, sigue existiendo todavía, pero ¿no se puede afectar? ¿Puede haber una afección generalizada o se está intentando, gracias a los tratamientos, gracias al trabajo de la ciencia, se está logrando controlar un poquito la malaria? La malaria, el principal problema que tenemos es en general, con todas las enfermedades vectoriales transmitidas por un mosquito u otro artrópodo, es que no solo basta con controlar el agente infeccioso, en este caso es un protozoo. Hay otras enfermedades como el dengue, que puede ser, o la fiebre amarilla, que sería un en este caso un virus. El problema es que no solo tenemos que controlar al agente infeccioso, sino que también tenemos que controlar al mosquito. Y controlar el mosquito es muy difícil. Estas enfermedades, contestando a tu pregunta, Bruno, perdona. Tranquilo. Estas enfermedades podrían aparecer en zonas donde habitualmente no están. Sí podrían. Van a suponer un problema de salud pública del nivel de los países, a lo mejor, donde están siendo endémicos, por ejemplo, de malaria. Mucho más complicado, porque normalmente están asociadas también a unos problemas de condiciones higiosanitarias. A lo mejor los sistemas de agua, de los regadíos, en fin, ese mismo tratamiento de agua, las zonas, los humedales, es decir, hay zonas donde habitualmente los mosquitos pueden multiplicarse con más facilidad y transmitir la enfermedad, y en otras regiones, si las condiciones higiénicas están más restringidas para ellos, pues es más difícil que prosperen. En cualquier caso, los cambios de temperatura sí hacen más favorable a estos insectos que puedan estar sobreviviendo en zonas donde antes no lo hacían y pueden traernos el vector. Y de hecho ya tenemos algunos brotes aislados, no afectan a mucha gente, de algunas enfermedades que no suelen aparecer. De hecho, si no recuerdo mal, el chikungunya, que es una enfermedad vírica transmitida por un insecto, tuvimos en 2015. El Zika en el 2016, o sea, estas enfermedades, la Crimea Congo, que es una enfermedad vírica transmitida por una garrapata, también tuvimos algún caso aislado. Es decir, ahora se pueden ver casos aislados, no es especialmente grave, pero se ven situaciones en las que podemos ver a la gente infecciosa merodeando en lugares donde habitualmente no deberían estar. Sí, evidentemente hay mucha asociación con el reino animal en la rabia. ¿La rabia se puede pasar al ser humano? ¿Ha pasado al ser humano en alguna ocasión? ¿Se ha extendido en los humanos? La rabia es una enfermedad a las que se consideran olvidadas, porque es una enfermedad que se podría prevenir prácticamente al 100% vacunando a los perros, porque es el principal foco de transmisión de la rabia. Contestando a tu pregunta, sí, la rabia sigue existiendo. De hecho, se lleva por delante pues cerca de 30.000 vidas todos los años. 30.000 vidas es una que se dice pronto, una cifra terrible. Sí, sí. El problema, pues bueno, que suele ser en zonas donde generalmente no hay acceso a las vacunas para los animales de compañía, para los perros. La vía fundamental, aunque también, como te comenté antes, la transmiten los murciélagos, es una de las, de hecho, en Europa, en Estados Unidos, los principales de contagio de rabia, los poquitos que hay, suelen ser por murciélago, por quiróptero, pero en el resto, en el porcentaje mayor, en un 95% de los casos, es por los perros. Y bueno, puede parecer una enfermedad olvidada, pero en África, en el sudeste asiático, en el subcontinente indio, en China, existen la rabia. Y bueno, te decía antes, te he dicho 30.000, creo que está en torno a 60.000 muertes al año, ¿eh? O sea, la cifra me he quedado corto. Y bueno, afortunadamente en España no tenemos muchos casos, pero bueno, en junio del 2013 tuvimos un caso de rabia en España, que un perro rabioso atacó a 4 niños en Toledo, y hubo que sacrificar al perro y vacunar a los niños frente a la rabia. Importante este dato, la rabia es 100% mortal, es decir, cuando una persona, prácticamente creo que en el mundo solo hay 6 personas que han sobrevivido a la rabia, a la enfermedad. Es 100% prevenible y 100% mortal, es decir, persona que se infecta de la rabia, cuando ya llega al encéfalo, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. Es 100% mortal, pero si la persona está vacunada o se vacuna en el caso de haber sido contagiada, es decir, si una persona ha sido mordida por un perro rabioso y le ponen el tratamiento post-exposición, con la vacuna o con anticuerpos frente a la rabia, pues sobrevive. De tal manera que es complejo. Con lo que dices, yo pensaba, digo, es que hay tantas enfermedades, pero hay una que me ha venido a la mente cuando has hablado de sacrificios de perros. Todo el mundo se acuerda de ese perro sacrificado en España, en Madrid, hace 4, 5, 6 años, por un brote que no llegó a extenderse, afortunadamente, pero como enfermedad se parece, por lo menos psicológicamente, que es muy dura. Es el ébola. ¿El ébola sigue existiendo? ¿Tenemos que tener miedo todavía al ébola? Sigue existiendo. Es verdad que en aquel brote, en el 2014, creo recordar, pues bueno, aquí tuvimos unos pocos casos en Europa, en Estados Unidos, muy poquitos casos, muy mediáticos, poquitos casos, hablo en Europa y Estados Unidos, pero claro, en África fue un auténtico drama. Hubo cerca de 2.500 muertes y más de 4.000 casos, es decir, fue el brote de ébola más importante en el continente africano y se hizo mediático en nuestro país y en otros muchos porque salió de allí. Tuvimos el caso del perro que fue sacrificado, Excalibur, y bueno, el contacto que hubo en el hospital, pues que lamentablemente fue terrible, ¿no? O sea, no quiero quitarle importancia, sí, cualquier persona que se infecte es un drama, pero claro, a veces ponemos el foco en España, en Europa, en nuestros países privilegiados, y bueno, en África sigue siendo un azote. Es verdad que se está progresando en una vacuna frente al ébola, cada vez más eficaz. La enfermedad se está consiguiendo combatir con herramientas de, sobre todo, sociales y culturales, porque bueno, en algunos casos estaba asociado el contagio al contacto con, en este caso, con el fallecido, ¿no? Hay unos ritos fúnebres que implican un contacto, una cercanía que favorecía la transmisión tanto a los familiares, pues bueno, y luego también como a los propios profesionales sanitarios cuando no disponían de equipos de protección. Vamos, el ébola lleva desde el 76, que se descubrió en un brote en Sudán y en la República Democrática del Congo, afectando al continente africano. Y bueno, durante muchos años se ha dejado, no se ha tenido muy en cuenta, pero afortunadamente ahora las cosas van mucho mejor. Y bueno, esperemos que si no se tarda demasiado, podamos obtener un tratamiento profiláctico eficaz para, no sé si para erradicarla, pero para controlarla. Cuando el coronavirus se nos afectó muchísimo a toda la sociedad, a todo el mundo, paralizó la Tierra, la vida sobre el planeta, luego han llegado momentos un poquito más tranquilos. Leí muchísimos libros para informarme un poquito sobre estos microbios, sobre estas bacterias, sobre estos virus. Leí, y entre los libros que leí estaba este, y es un libro que me ilustró muchísimo sobre todo lo que eran las afecciones, las enfermedades de origen animal o no, que habían sido, se habían convertido en pandemias a lo largo de la historia. Ese libro es Asesinos Microscópicos, y su autor es Fernando Adán Fresno, y Fernando ha estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Fernando, muchas gracias por tu información, por la entrevista y por tu libro y tu trabajo, y por formar a mucha gente que ha leído tu trabajo y tu libro. Muchísimas gracias Bruno, un placer estar con vosotros. El placer mío, gracias. Buenas noches. Chao. Bajo la tormenta me voy. tan solo estoy bajo el sol. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol sea arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Terminará la vida y llegará la supervivencia. Y ahora sobrevivimos gracias a una serie de remedios que están luchando contra uno de los males más importantes del mundo. Morimos y muere mucha más gente por bacterias ultra resistentes que por malaria, que por sida. Las bacterias multiresistentes son las protagonistas esta noche. Es una auténtica señal del mundo, del fin del mundo y del mundo también. De Javier Sayano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hay que supermineralizarse. Hablando del mundo, el mundo ha cambiado las tornas y ahora las bacterias multiresistentes son muy, muy graves. Pues sí, es una gran pandemia. Pues hemos tenido, o estamos todavía en esta del COVID, pero la pandemia de la resistencia a los antimicrobianos continúa desde hace ya mucho tiempo, continúa ahí en la sombra y prácticamente pasa desapercibida, pero se está llevando muchas vidas por delante, ¿no? Uh-huh. Las consecuencias para pacientes y familiares parecen ser igual con esto del COVID, son invisibles. Hemos mirado, claro, en otra dirección. Exacto. Y nos hemos olvidado de que se suma el que estaba. Hay más que enfermedades que el COVID, claro, desgraciadamente, ¿no? Bueno, pues esta es una pandemia que ya hace tiempo los especialistas y los médicos ya la conocen y están muy alarmados al respecto. Y en este programa ya hemos hablado muchas veces de este tema. Ahora hay un último estudio sobre las resistencias antimicrobianas. Es el mayor estudio de este tipo que se ha realizado hasta el momento, ¿no? Y aporta nuevos datos para poder saber cómo afrontar esta pandemia que, como bien has dicho, Bruno, está causando más muertes que el SIDA o la malaria, ¿no? Lo que hace es que pasa casi de una forma invisible porque no ha tenido la repercusión tan brutal que ha tenido, por ejemplo, pues es la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Pero esta pandemia sigue ahí latente y cada vez es más difícil luchar contra esta resistencia a las bacterias multiresistentes. Lo que hace es que estas infecciones bacterianas prolongadas alargan la estancia de los pacientes en los hospitales y causan sobre todo muchas muertes innecesarias. Uh-huh. Bueno, este estudio se ha realizado en 204 países y territorios en los que se ha realizado, estudiado un montón, una gran cantidad de datos, ¿no? Y están referidos al año 2019. En este año, las resistencias antimicrobianas provocaron 1,27 millones de muertes en todo el mundo, lo que es una barbaridad, ¿no? Estas resistencias lo que hace es que de esta cantidad de millones de muertes en todo el mundo se asoció con casi 5 millones de fallecimientos. Y lo vamos a explicar por qué hay esta disparidad de cifras. Datos importantes. Estamos hablando de unos 3.000, 4.000 diarios que mueren por cuestión, claro, por esta bacteria. Exactamente, por este tipo de bacterias. Exactamente. Pues mira, hay de todas estas muertes que ha habido en el año debidas a resistencias a las bacterias a los fármacos, hay dos tipos de muertes. Una, las que los expertos han clasificado como directamente relacionadas con el fracaso de los fármacos para combatir esas bacterias, esa infección. Que antes eran los antibióticos. Claro, son los fundamentalmente los antibióticos. Y hay otro tipo de muertes que no son directamente causadas por la infección, pero que determinan que por causas secundarias, al final el proceso sea el mismo, el fallecimiento del paciente. Uh-huh. Entonces, en el estudio diferencian, porque esto lo querían hacer desde el principio los científicos que han realizado este estudio, saber cuántas son achacables directamente a que la bacteria ha podido contra todos los cócteles de fármacos, de antibióticos, para intentar superar la infección. Y esas son lo que ellos consideran las muertes directas, y luego son las muertes indirectas, las que no han muerto directamente de la infección, pero sí ha provocado que secundariamente otra patología haya podido causar la muerte del paciente, ¿no? El estudio revela que la resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el mundo, por encima del SIDA y la malaria. ¿Os acordáis que con el momento de irrupción del SIDA también hubo muchísima alarma social, hay muchísimas muertes? Pues a día de hoy el SIDA tiene ya una terapia, y está relativamente controlada, pero aún así sigue todavía gente falleciendo de esta infección. Sí, ahora lo que hacen es que tienen tienen un cóctel de medicamentos también. De retrovirales, exactamente, y tal. Que les para que no avance. Y en algunos casos han conseguido hacer desaparecer el virus, ¿no? Pero a día de hoy todavía sigue produciendo, desgraciadamente, muertos. Y la malaria. Se hablaba hasta de evitar, claro, de una posible vacuna. Vacunas. También. Bueno, pues la malaria también es una de las patologías históricas a lo largo de la humanidad, y que poco a poco se va intentando erradicar con diferentes vacunas, etcétera, etcétera, pero que tampoco está erradicada del todo y que todavía sigue causando muchas muertes en el mundo. Bueno, en la Universidad de Washington, que es uno de los coautores del trabajo, son los que han dado un poco la señal de alarma para mostrar la verdadera magnitud de esta pandemia de los de las bacterias resistentes a los antibióticos. Uh-huh. ¿No? La estimación antes de este estudio, había una estimación que decía que 10 millones de muertes iban a ocurrir por esta causa en el año 2050, es decir, dentro de todavía unos cuantos años. Mira, yo tengo la cifra del 2050, del cambio climático. Está para todo, ¿verdad? Está para todo. Las bacterias, o sea, es que esto está para todo. El 2050 nadie va a sobrevivir. El apocalipsis. Bueno, pues esta estimación que se tenía para 2050 resulta que no va a ser para 2050, porque es que estamos ya relativamente aproximándonos a pasos agigantados a esos 10 millones de muertes anuales por fracaso de los antibióticos contra las infecciones bacterianas, y van a ocurrir estas 10 millones de muertes al año mucho antes del año 2050 si no empezamos a actuar de forma decisiva y rápido. Han utilizado 471 millones de historiales individuales en estos 204 países y territorios de todo el mundo, y lo que han hecho es eso, lo que hemos dicho, ¿no? Separarlos en muertes directas y muertes indirectas. Y de ahí lo que han sacado es cuáles son las enfermedades preponderantes en fallecimiento, en fracaso de las terapias antibióticas, cuáles son las zonas más expuestas a fallecimiento debido a esta causa, y también un dato muy importante. En cuanto a edades, la población infantil corre un riesgo muy especial en este aspecto, y además es un riesgo muy elevado, porque uno de cada cinco muertos son atribuibles a este fracaso de la antibiótico terapia. Se produce en niños o niñas menores de 5 años. ¿En serio? En niños y niñas menores. Uno de cada cinco muertes por esto. Evidentemente tiene mucho que ver también el sistema inmune de cada persona. Los niños menores de 5 años todavía no lo tienen completamente desarrollado. Y también y eso tiene también... que ver algo la riqueza del sitio. Sí, claro, en eso. No se producen tantos en España, Estados Unidos, Europa, a eso vamos, que también se producen. Ojo, a eso, no es un problema solamente de África. Pero eso también lo refleja este estudio, que como decimos es el más completo en cuanto a resistencia antibiótica que se ha realizado en todo el mundo. Y entonces lo que dice, exactamente lo que tú dices, que países como del África subsahariana y de determinada zona de Asia están mucho más expuestos a determinadas infecciones mortales causadas por una serie de bacterias. Uh-huh. Y, por ejemplo, los países donde el nivel económico es mayor, el número de muertes también es menor, pero también están afectados por una serie de bacterias que causan la muerte en estos países, digamos, de mayor nivel económico. Lo que es curioso... Una cosa, una puntualización. Independientemente del tema económico, también me imagino que tendrá influencia el tema sanitario. Sí, claro. Por ejemplo... en unos países y otros los niños que están a lo mejor en la zona africana, puede que es verdad que tengan más posibilidad de morir porque no tienen ayuda en cuanto cogen una infección, pero puede incluso que hasta su sistema inmunológico esté como más reforzado porque están constantemente en contacto con todo, y en cambio los de los países ricos tienen mucha medicina, pero resulta que al final somos unos débiles. Hay ciertos estudios que hace años ya dijeron que, por ejemplo, los niños criados en entornos más naturales, más en contacto con animales, y esto lo vieron en estudios con niños amis, que están muy en contacto, todavía tienen una forma de vida muy vinculada al campo, a la tierra, a los animales domésticos. Pero no sufren los problemas de la pobreza, desnutrición, etcétera. Ah, bueno, claro. Lo que dice este estudio es que hay determinadas bacterias que, digamos, que actúan mortalmente más en determinadas zonas que en otras. Uh-huh. Y estas bacterias son las más habituales, son la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus pneumoniae, Acetobacter baumannii, que se llama, y otro bicho más también. Son los principales que causan esta muerte y los que más han creado defensas contra los antibióticos, ¿no? Y crear defensas ya no solo contra un solo antibiótico, sino contra varios antibióticos. Bueno, el impacto de estos patógenos varía, como digo, según el lugar en el que está afectado, ¿no? Las defunciones en África subsahariana fueron causadas en mayor frecuencia por el Staphylococcus pneumoniae o la Klebsiella pneumoniae también. Mientras que alrededor de la mitad de las muertes atribuibles a este efecto resistencia antimicrobiana, antibiótica, la resistencia antibiótica, resulta que en los países de mayores ingresos fueron causados por bacterias diferentes. En este caso, en los países ricos, por Staphylococcus aureus y por Escherichia coli. Es decir, que digamos que todo está tan diferenciado en ese sentido por países, por edades, por los agentes patógenos que causan estas muertes y atacan más potentemente en determinadas zonas del país, según sean zonas donde los ingresos económicos son mayores o son muy bajos, y los países en los que los ingresos económicos son más altos, pero que también tienen que tenemos esta plaga fundamentalmente en los hospitales, ¿no? Hay parte de estos algunas de estas bacterias son determinantes y es muy peligroso, y por eso los médicos están muy atentos, porque muchas de ellas se cogen en el medio hospitalario, en esas largas estancias, porque es muy difícil, aunque claro, tenemos la impresión de que, bueno, voy a un hospital y ahí todo va a ser más, bueno, sí, pero no. porque estás en contacto, sobre todo en los grandes hospitales, con diversas multitud de patologías, enfermos diferentes, y aunque no compartas habitación con ellos, pero puedes compartir planta y el edificio, lo que sea, y entonces los riesgos de difusión de estas bacterias por los conductos de aire acondicionado, uh-huh, etcétera, etcétera, pues es elevado. Y de hecho, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado en los quirófanos es todavía mucho más reforzado que en una habitación. Mira, mi hermana que estuvo en su momento ingresada con COVID hace relativamente poco, ha estado otra vez ingresada por una bacteria. Claro. A consecuencia de haber estado en su momento. Una estancia larga, por eso los médicos lo que procuran es estancias lo más breve posible, solucionarlo y a lo mejor acabar, digamos, el tratamiento en casa donde... Sí, está dada de alta ya, está, claro, pero le dieron un cóctel de antibióticos, claro, y... Eso es, las resistencias antibióticas en el medio hospitalario son muy altas y cuando hay ingresos de alto riesgo y encima de larga estancia, pues el riesgo es muy importante para poder combatir una vez que has cogido esa infección por estos bacterias que ya están, hay que ayudar a hacer antibióticos mucho más potentes. No solo eso, sino existen una serie de condiciones. Por ejemplo, es muy importante cómo se eliminan los antibióticos de casa, no tirarlos a la basura, llevándolos al punto de reciclado en las farmacias, que es el sitio adecuado. Por ejemplo, a nivel de veterinario, en los ganados, exactamente, hubo un tiempo, ahora se está controlando más, pero que para producir mejor carnes, para que las reses no se pusieran enfermas, pues se les atiborraba de antibióticos. De por sí, aunque no tuvieran ninguna enfermedad, no tuvieran, simplemente porque daban más rendimiento, no se ponían enfermos, no había que sacrificarles por enfermedad, etcétera, etcétera. Eso se ha visto, que ese antibiótico al final lo recibimos nosotros cuando comemos el producto de esas reses, de esas ganaderías, y entonces si ese antibiótico ya ha estado en contacto, esas bacterias han estado en contacto con antibióticos, pues ya han creado sus propias defensas y es lo que las hace multiresistentes. Una epidemia muy grave y que no la estamos prestando la atención que se merece, porque fundamentalmente son muertes evitables. Una epidemia que es y no deja de ser una de las señales del fin del mundo que contamos aquí, como siempre, con Javier Sevillano. Gracias, Javier. Hasta mañana. Hasta luego. Que estaremos muy emocionados de contar cosas muy reales. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y estamos llegando ya al final del programa de esta noche. Estad atentos, apuntad. La temporada oficial finaliza este fin de semana, finaliza hoy o mañana. Hoy y mañana. Pero es un final de la temporada. Nosotros seguimos en La Rosa de los Vientos. Todos los sábados, todos los domingos, vamos a estar durante todo lo que queda de julio, durante todo el mes de agosto, durante todos los sábados, todos los domingos. Eso suena que somos muy pesados. Somos muy pesados. Y cada día, cada sábado y cada domingo, tenemos un horario más o menos distinto. Vamos a decir y vamos a explicar que tenemos esta primera semana, las primeras dos semanas creo que son. Es mañana, bueno, no, mañana, el primer sábado, que será el siguiente sábado, estaremos a las 12 de la noche y el domingo a las 12 y media. Los dos primeros fines de semana, porque todavía no está la liga, los deportistas, están con el precalentamiento. Entonces, esos dos fines de semana dicen, la Rosa de los Vientos, tienen otro horario como hoy, que está la gente de deportes, están aquí con nosotros y estarán con vosotros. ¿Es verdad? Con el clásico, con el Real Madrid-Barcelona, pero se juega esta noche en Las Vegas, el derbi, un poquito lejos. Y ahí a las 5 de retransmisión en Onda Cero tenéis que estar ahí, del clásico Real Madrid-Barcelona, hoy a las 5 de la madrugada. Pero vamos a ver, el Madrid es el que se viste de Marilyn y los del Barcelona se visten de Elvis Presley, porque ya sabes que los que van a Las Vegas se lo pasan pipa vistiéndose de Elvis y de Marilyn y se casan, y luego a los dos días, después de que ya se les ha pasado la borrachera, se divorcian. Pero ese rato se lo pasan que no veas. O sea, que se va a casar el delantero del Barcelona con el defensa del Madrid. No sé, al revés, pero ¿no? Yo quiero a oír... ver quién ataca. Oye, yo mira, vamos a ver. Igual que nuestros compañeros están en este horario nuestro, que es tan complicado, pues yo quiero ir a hacer la Rosa de los Vientos a Las Vegas, que yo retransmito todo, las tragaperras, las actuaciones, todo. Eso será el próximo fin de semana, insistimos y repetimos, el sábado a las 12, el domingo a las 12 y media, pero la Rosa de los Vientos vuelve mañana. Tenemos tertulia, tenemos Zona Cero y tenemos otras muchas cosas a partir de las 12 y media de la noche. Va a ser apoteósico mañana, así que nada, que estéis todos aquí. Desde entonces hasta las 5 de la madrugada, ahora en Onda Cero llegan las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Gracias y hasta mañana. We'll be right back.